Eras una vez una hormiga que se levanta todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Son las 7 y un minuto de la mañana, hora menos en Canarias. Como cada día, de lunes a viernes, abrimos el hormiguero. Juan Herrera, buenos días. Hombre, buenos días. ¿Qué tal te encuentras? Pues muy bien, porque la verdad es que cuando llega el fin de semana, a mí entra una cosa, un no sé qué, un qué sé yo, y es que me subo a la parra. Empiezas. Y además me subo a la parra y empiezo a vendimiar. Estamos ya a finales de... Aún queda, aunque parezca mentira, queda mucha viña que vendimiar. No, perdona. En algunos sitios dice, ya se acaba la vendimia. No, hay sitios que están los retardados. Evidentemente, toda la parte norte siempre se vendimia más tarde. Sí, señor. Pero vamos, la verdad es que subirse la parra por subirse es una chorrada. Hay que subirse para vendimiar, si no, mejor no subirse. Eso sí. Hay mucha avispa. Sí. La parra atrae mucha avispa. Me lo vas a contar a mí. Claro. Porque si algo entiendo yo en esta vida es de vendimiar. Claro. Vendimiado. ¿Tú andas vendimiao? ¿Tú has vendimiao? Bueno, algunas hectáreas. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, que estamos entre vendimiadores, hablando un poco entre el profesional. Lo que pasa es que en mi tierra se vendimia en vaso. Eso es mucho más difícil, porque hay que meterse en un hoyito. Sí. Y ahí están las culebras, normalmente. La serpiente, que se adormila debajo del pámpano. Sí. Pero luego después está la vendimia en altura, que esa es la... Esa es la francesa. Que eso es otra cosa. Es para señoritos, gente fina. Sí. Bueno, nosotros vendimiamos en y jugadores de baloncesto. En mi pueblo se vendimia sin tijerillas, con los dientes. Hombre, eso... Hay que quitarlas con los dientes. Es que es una aportación de Requena a la vendimia universal. Claro, claro. Requena, donde la vendimia es fiesta. Es un concepto que nunca en la vida he entendido. No, te advierto que el campuzo ibérico suele decir que la vendimia es una fiesta. Y de hecho, después de estar todo el día peleándote con las avispas, las moscas, los tábanos y todo esto, luego ellos bailan y jacarandan y hacen canciones. Claro. Bueno, después de esta clase de agricultura, vamos con el tiempo, Juan, que como llega el fin de semana se estropea. Como es natural, pero bueno, dentro de lo que cabe está bien visto, porque ya estamos, como decíamos, en la otoña y tiene que venir el agua para que se pueda arar. Si no, no se puede arar, ya seguimos con la agricultura. Y es que el tema viene por ahí. Empieza por el norte, pero va lento. Yo pensaba que hoy ya iba a llegar el frente, pero todavía no. De hecho, solo va a llover un poquito en Galicia, Asturias, lo que es la cornisa cantábrica. También puede que por alguna zona de Castilla y León, eso sí, esporádicamente incluso en Extremadura, pero tampoco es que dé mucho de sí, de momento. De momento. Mañana puede que se empeore un poquito, pero la verdad es que yo no le veo con poderío al frente. Que se te diga, le veo un poco mustio, un poco que no. O sea, que por allí, por Galicia y todo esto, Asturias, ahí va a estar inestable. Ese triángulo, digamos, mirando España, el flequillo a la izquierda, eso se va a mojar. Te cuento una cosa más de pueblo, que es seguro que lo sabes. Si tú en verano te pones al lado de una higuera, por ejemplo, ¿no? No es buena la sombra de la higuera. No. Pero porque da dolor de cabeza. Sí. Pero bueno, otro sitio. Otro árbol cualquiera. Un olivo. Te pones debajo de un olivo. A las 3 de la tarde. Y entonces tú cuentas, si oyes un grillo, tienes que ponerte cerca de un grillo, cuentas las veces que el grillo hace cri, cri, cri. Durante un minuto. Un minuto. ¿Vale? Y eso lo divides por 13. Sí. Creo que es 13. Ahora la voy a... Creo que es 13. Sí. Te da exactamente la temperatura que hay. La temperatura en grados centígrados. En grados centígrados. Porque hay que decir que el grillo es español. Sí. El grado Celsius no lo controla. Y el Fahrenheit. Esto eso no lo controla. El grillo... centígrado es lo que... Ay, muy bien. Por cierto, hay que empezar a contar. Cuando el grillo hace cric, o se toma un silencio primero hasta que hace gris. Bueno, podrías contar también las pausas. Por si eso digo, apetece, es que es importante. Ya, por derecho y por revés. Bueno, pues ahí andamos con la grillología. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, vamos con las noticias más importantes del día por ahora. Hoy es viernes 29 de septiembre, falta menos para cobrar. Y a mediodía comienza en Madrid la reunión de ministros del Interior y Exterior. Exteriores, pues sí, y interiores. Pero son de 8 países mediterráneos para el tema de la inmigración. Naturalmente, las propuestas serán evaluadas por el resto de los países miembros el próximo mes. Pero de momento los mediterráneos, que son los que tienen, digamos, que el frente de batalla abierto, sí, se reúnen. Por cierto, que viene Sarkozy. Amigo. Y dice la razón, Sarkozy, un nuevo enemigo para Zapatero. Recordemos que Zapatero le dijo en el Congreso que los franceses, refiriéndose al ministro del Interior, concretamente a Sarkozy, que no tenían que darle clases a España de inmigración porque a ellos les quemaban los coches en las calles. Después de los últimos disturbios parisinos. Recordemos que o quemaban los coches o era el cumpleaños de Godzilla y aquello era una tarta enorme. Podría y estaba ser, soplando, ¿no?, después por la tarde. Y esta noticia no te va a sorprender, pero te va a cabrear, que eso es bonito a esta hora de la mañana. Las hipotecas han subido 1,49 puntos, es decir, la mayor subida en 6 años. La contención de los precios y la subida de los tipos de interés ha situado el Euribor a un año por encima de la inflación por primera vez más allá de 4 años. O sea que es una cosa como que traduciendo quiere decir que el Euribor se ha subido a la parra debido a la contención de los precios y a la subida de los tipos. Que eso, yo como no lo he entendido, yo cuando empiezas a hablar de economía... Pues, la subida de los tipos quiere decir el precio del dinero. Vale. Que cuando llegan los del Banco Mundial te suben el precio del dinero, pues entonces, claro, todo el mundo dice, ha subido el dinero, me voy a subir yo también. Ya, ya, ya. Pero lo de la contención de los precios se refiere al precio de la vivienda, ya, ya, naturalmente. Ya. Bueno, pues como sabéis, todo lo de la burbuja inmobiliaria y todo aquello sigue estando igual, ¿no? Pues cierto, no ha cambiado nada. De todas maneras, fíjate tú el temita. Su nivel más alto desde el año 2002. Las revisiones anuales encarecerán la cuota mensual de cada familia española en 123 euros. Cada mes. Mira qué cara se le ha quedado. 123 euros de media. Porque habrá alguna gente que se le suba la media hasta la corva. Es que hay gente, la gente se ha acostumbrado a deber dinero y llega un momento que dice, a mí qué más me da deber 6 que 66. Se está estudiando que eso sea deporte olímpico, Pablo. ¿Sí? Deber dinero. ¿Deber dinero? Sí. Bueno, pues ahí seríamos medalla. Me voy a apuntar. Medalla. Yo, vamos. Y esta es la noticia más grave del día y más grave de los últimos meses. Veremos qué es lo que pasa. Tengo mucho interés en saber qué opina Juan. El Senado de los Estados Unidos ha aprobado esta noche una ley de interrogatorios a presuntos terroristas para su aplicación solo a falta de que sea firmada por Bush. Bueno, esto viene a poner en papel lo que ya estaba haciendo Estados Unidos sin ley. ¿Pero esto viola la Constitución? Bueno, es lo que llaman ellos una reforma encubierta, pero no olvidemos, Pablo, que esto lo ha estado haciendo Estados Unidos sin ley. Sí. El mismo Bush reconoció que había presiones ilegales, que en Guantánamo han tenido presos sin ningún tipo de cobertura legal. Esto no es que sea como para tirar cohetes, pero por lo menos hay una ley. Ya. Es decir, siempre que hay una ley, por dura que sea, hay una ley, hay una norma. Pero es que hasta ahora Estados Unidos ha estado haciendo esto sin ley. Ya, pero esto es muy 007, ¿licencia para matar ya o qué? No tanto, pero vamos, desde luego significa que van a ser juzgados como por tribunales de excepción. Esto es una cosa como si fuera una dictadura o un golpe de Estado. Esto normalmente suele tener, cuando los militares toman la ley, sí, naturalmente es que hay una ley de excepción. Pero lo que dice Bush es que hay algunos norteamericanos que no están dispuestos a defender sus familias. Pero ya les digo, insisto, esto no es peor que lo que había antes, porque lo que había antes era la legalidad. Y entonces ahí no hay límite. Perros en los interrogatorios, torturas sistemáticas. O sea, ahora por lo menos hay una ley. Bueno. Que no digo yo que sea buena. Ni que no se la salte también. Por eso digo, pero hombre, pero de momento hay una ley. Y en Europa ayer nos riñeron, dijeron que no había efecto llamada, pero que la regularización de la inmigración no había estado bien. Eso se lo dijeron al gobierno. Y también el Europarlamento ha decidido celebrar una sesión para debatir el proceso de paz en Euskadi, cosa que ha enfadado mucho a los del PP. Pues sí, porque la verdad es que el PP pensaba que esto lo rechazaran en pleno y se quedaron con el culo al aire. También se quedaron con el culo al aire en el tema de la inmigración, porque ellos pensaban que el Parlamento le tirara de las orejas más fuertemente, con pendientes y todo, a Zapatero. Pero la verdad es que el Europarlamento dijo que no, simplemente que no había estado bien y punto, se quedó ahí. Y bueno, vamos a terminar este repaso de las noticias con una noticia a priori buena, aunque podría tener alguna otra lectura. El Consejo de Ministros aprobará el Estatuto del Trabajador Autónomo, una norma que tiene como objetivo, dice, acabar con la desprotección, desatención Bueno, que somos más de 3 millones de autónomos en España. Por ¿vale? cierto, Pablo, ¿cuándo van a darle al autónomo el premio Príncipe de Asturias? Pues lo dan a cada gente por ahí. Pero el autónomo que es el ser más prodigioso que existe después del guepardo y del quebrantahuesos, está el autónomo. ¿Sí? ¿Por qué no se le da el premio Príncipe de Asturias? No, todo se andará. El autónomo anónimo. Sí, hay mucho autónomo anónimo, te digo, somos 3 millones. Y entonces hay una cosa, vamos a ver. Ahora, entre esas cosas que van a pasar nuevas, va a haber un estatuto del autónomo, va a haber... Que el otro día nos lo contó aquí Caldera, con su flequillo romano. Caldera nos lo contó en exclusiva. Sí, sí. Y entonces, pero hay una cosa que no la acabo yo de pillar del todo. Vamos a ver, la cosa es que ahora vamos a tener paro, ¿no? Pero, claro, además de recaudar... Bueno, ya hay paro en el autónomo, sí. Pablo. Ahora va a haber más. Está como... quiere decir que vamos a poder cobrar la prestación por desempleo, que dice el ministro. Que, tío, es que cuando te pones a hablar... No, yo es que me subo a la parra. Bueno, estás hoy parrero, ¿eh? Sí. Bueno, la cosa es que ahora vamos a cobrar el desempleo cuando nos echen de los sitios así a cajas destempladas. Y entonces, a cambio, tendremos que hacer una cotización en torno al 7%. Es decir, tú te pagas el paro y luego lo puedes cobrar, ¿es así? Pues sí. ¿Ah? En realidad es como el que se da a sí mismo. ¿Sabes? Date a ti mismo para que no te den los demás. Qué bonito. Pues oye, nos han quedado las noticias más raras que la de... No, ha quedado bonito, porque quedado este bonito. Lema que me he inventado de date a ti mismo para que no te den los demás, me parece que está muy bien. Bueno, pues nada, date a ti mismo para que no te den los demás. No somos nadie. Por la boca muere el pez. Josep Piqué se sincera. No tengáis ningún complejo a la hora de votar que no junto a otros. Por ejemplo, a estos hijos de puta que están hablando, ¿no? Por ejemplo. Eres un cabrón, hijo puta. Por ejemplo, a estos hijos de puta que están hablando. Hijo puta, tú eres un capullo y un cabrón, te jodes por ser tan mamón. Eres un cabrón, hijo puta. Capitán, no puedo más. Pase lo de la ropa de camuflaje obligatoria. Lo de despertarse a las 7 de la mañana. Incluso lo de tener que limpiar mi camarote. ¿Pero en qué crucero se ha visto que uno tenga que raparse el pelo? Es hora de cambiar de agencia de viajes. Marca el 11824 y no busques más. Tenemos todos los números de agencias de viajes. Y si no los encontramos, los buscamos y te devolvemos la llamada gratis. 11824. Marca la diferencia. So I'm all right. I'm all right. Descubre ya a Madeleine Pegu. La voz más personal del jazz. Everybody's talking at me. Have the Perfect World, el nuevo disco de Madeleine Pegu. La sorpresa del año. 8.900 euros. Este es el precio del nuevo Ibiza si lo financias con Seat Credit. Sí, sí, 8.900 euros. Y para completar las buenas noticias, solo por venir a cualquier concesionario, te invitamos a la gira de la oreja de Van Gogh. Oferta para vehículos financiados con Seat Credit. Nuevo Ibiza. Ya estás perdido. Del director Oliver Stone nos llega una historia real de valor y supervivencia. Estamos preparados para todo. Para esta no. Nicolas Cage, World Trade Center. Estamos atrapados entre las torres 1 y 2. 29 de septiembre en cines. No somos nadie. Eres una hormiga. En N80 Radio. ¡Es perfecto! Con Pablo Motos. De 7 a 10 de la mañana. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain. Feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break.

mejor música de los 70, los 80 y los 90. Con Nández. Son las 7 y 25 casi ya, hormiguita, me debe estar. Bueno, según un estudio realizado, el menú escolar está como Michael Jackson, desequilibrado y monótono. Ya, resulta que la mayoría de los colegios, en ese menú escolar, dice este estudio que escasea la verdura, el pescado, los huevos y los yogures. Vamos, que le ponen macarrones y punto como toda la vida. O sea, la cosa es que se ha descubierto que, esto es curioso, que una de las cosas que hacen, también se hace toda la vida, pero esta vez está, esto es textual, ponen los mismos platos, pero cambiando el nombre. Por ejemplo, lo que una semana es estofado de carne, a la siguiente es guiso de carne. Y a la siguiente, caldereta de carne. Y hay otra más, que es ragut de ternera. Ah, que es, y esa es la última. Ya no. Oye, cuando había pescado al día siguiente había croqueta de pescado. Es verdad. Siempre. Pero eso también pasaba en mi casa, ¿eh? Sí. Bueno, la cosa está en que además dicen que estos platos están mal presentados y que se los dan fríos. Bueno, creo que la próxima excursión para equilibrarse van a ir al bulli, los chiquillos van a hacer la comidita y tal, en fin. Hoy en el SMS queremos que que os desahoguéis, que nos digáis vuestros traumas escolares y que nos comentéis cuál es el plato más asqueroso que había en tu menú escolar. Mándanos un mensaje, NSN, seguido de un espacio, el mensaje al 7640. 7640. En tu colegio había carne que sabía pescado y pescado que sabía natillas. Eso se ha dado mucho, ¿eh? O había un plato en tu comedor que no sabías ni lo que era y que entre los compañeros le llamabais el suicidio. Pues mándanos un mensaje. NSN, seguido de espacio, mensaje al 7640. Raquel Martos, buenos días. Buenos días, Pablo Motos. Vámonos a por el madrugón. Bueno, pues hay derbi este fin de semana, Real Madrid-Atlético de Madrid. Ayer estuvieron juntos los dos entrenadores en rueda de prensa y hablaron de sus jugadores. Fue una cosa muy bonita porque los dos juntos y tal. Vale, le vamos a perdonar el madrugón a Raúl porque después de ir a Capello, ¿qué habrá pensado Raúl que quería decir Capello? Este es el momento en el que le preguntan a Aguirre, mira. ¿Qué jugador del Madrid le parece más desequilibrante hoy por hoy? Yo creo que Raúl sigue siendo el referente de ese equipo. ¿Qué dices? Me parece... ¿Qué dices? Me parece es un chico extraordinario que ha sido injustamente tratado. ¿Qué dices? A ver, que es su entrenador. ¿Sabe madre, lo que te quiero decir? ¿Sabe lo que te quiero decir? Que es como si le hiciera a tu madre. El más guapo es Pablo. Y dice, ¿qué dice? Bueno, ¿más dice? Guapo Pablo, ¿qué dice? Hombre, más razón que un santo tiene, pero que a lo mejor no lo dijo por eso. She was the meanest cat. She was the meanest cat. She really money or your lives. Romano. Séneca, ¿tú que eres tan listo? ¿Quién ha incendiado Roma? ¡Hombre, Nerón! Pues, algún pirómano. ¿Y ese pirómano será cristiano? Nerón, ese pirómano podría ser incluso romano. ¿Un pirómano romano? ¿Y estará muy lejos de aquí? Nerón, esa pregunta me huele a chamusquina. Te huele a chamusquina. El que lo huele debajo lo tiene. Has sido tú. Son las 7:30 y me voy a cortar las penas. Séneca, me lees el pensamiento. Nota las hormiguitas festivas. Sí, ¿verdad? Tienen está ganas muy de... Está muy cantarina. Vamos. Se lo han aprendido todo. Sí, llevamos pero se nota que los viernes vienen de empalmada. Llevamos dos días bastante buenos, ¿no? Ayer también y hoy está el nivel alto. Vamos con el tiempo, Marrón. Bueno, pues viene la borrasca más alegre que Felizuco viendo la máquina de bailar, Pablo. Y es que hoy seguimos con el frente nuboso concentrado en el norte del país, que nos dejará, por lo menos hasta el domingo, chubascos en Galicia, Asturias y Castilla y León, y lluvias más esporádicas en el País Vasco, Navarra, Norte de Aragón y Extremadura. En el resto tendremos intervalos nubosos. En cuanto al viento, soplará fuerte en el litoral cantábrico y algo más moderado en el Estrecho y el norte de Canarias, y las temperaturas estarán como el Zapataki viendo un espectáculo de bomberos toreros, bastante calentorras. Menos en las zonas de lluvia, donde bajarán ligeramente. Ven, me sorprendes, hay días que me sorprendes. Viernes 29 de septiembre vamos a repasar los titulares más importantes de todos los diarios y también los sonidos más interesantes. Ayer no fue un buen día para los dirigentes del Partido Popular, que tuvieron que ver como los miembros de su propio grupo parlamentario en Europa votaban, bueno, dejaban solo a Mayor Oreja en un debate en Estrasburgo sobre el proceso de paz en el País Vasco. El PP se ha opuesto desde el principio a este debate, pero los populares europeos no han entendido igual la postura y han votado a favor de esta iniciativa que es del PSOE, ¿vale? El Mundo asegura en este sentido que el PSOE llevará el diálogo con ETA al Europarlamento como pedía Batasuna. El diario ABC también lo interpreta como una concesión a la formación abertzale y titula: Batasuna, con apoyo del PSOE, logra exportar el conflicto como pedía ETA. La Razón, por su parte, dice: el PSOE promueve en Estrasburgo la internacionalización del proceso con ETA como reivindica Batasuna. Y por otro lado, y una visión distinta, la trae el periódico de Cataluña, que dice que el diálogo con ETA deja aislado al PP en Europa. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Rajoy al respecto. Esto es una cesión absolutamente injustificada a algo que con una chulería sin límites había en su día manifestado Batasuna, y creo que el Gobierno y el Partido Socialista se equivocan al llevar este tema al Parlamento Europeo. Mayor Oreja es tristón, ¿eh? Ah, como tristón. Había Mayor Oreja sí que se ha quedado tristón, se ha quedado solico. Se quedó solo allí. No le ha apoyado ni su gente del PP. Ni su gente del PP. De Europa. Qué rabia esa, ¿eh? Te vas ahí tú solo con tu oreja, ya, más ya, solo allá. Como vas ahí, te dejan ahí todo tirado. Como tampoco como Feliciano, el que vigila en Guinea, solo. Le pusieron medio huevo en la cabeza y se fue como Calimero. Como Calimero. Y se puso a ver el casting de OT. Eso levanta a cualquiera, ¿eh? Solo se identificaba con los que iban eliminando. Bueno, más cosas. El País lo trae hoy así en gordo. Las hipotecas suben 1,49 ¡alegría! Puntos en la mayor alza registrada en los últimos 6 años. ¡Olé! Eso demuestra la teoría de la cuenta de que somos ricos. No, de que debemos cada día más. de que ya nos importa cada día menos de ver dinero. Pero la gente sale. Sí, dice, sí. Tú métete que ya saldrás. Oye, pero ya sabéis que ha habido ya un precedente de una familia que se ha declarado en suspensión de pagos. Sí, viene en Cataluña. Sí, se declaró hace dos años, por lo visto. Pero que le han dado la razón. Porque el marido estaba enfermo. Decía el juez que al estar enfermo se podía declarar en... Y los acreedores han llegado a un acuerdo con ellos. Es que hay una ley, la ley concursal, a la que te puedes acoger y decir que no tengo más dinero, que es que tengo lo que tengo. Y entonces te declaras en quiebra, como las empresas. Lo que tienen que hacer. Lo que pagas. Es acoger a un inmigrante que te dan 80 euros al día y con eso vas tirando bien. ¿Qué altruista ha sido siempre? En fin, están dando las noticias un poco así de forma de tertulia, pero es lo que ha pasado. Son dos noticias muy importantes. La de los 80 euros, que la trae la razón, dice el gobierno paga 80 euros al día para olvidarse de cada menor inmigrante. Y sobre la de la quiebra de la familia, El País, por ejemplo, cuenta el caso de ese matrimonio catalán que ha logrado reducir sus deudas al declararse en quiebra. Hay otra noticia importante y bastante preocupante. Bueno, preocupante. La verdad es que es algo que lo sospechábamos y es la constatación de un hecho. Perdón. El Senado de los Estados Unidos ha aprobado esta noche una nueva ley de interrogatorios a presuntos terroristas para su aplicación solo a falta de que sea firmada por George Bush. La ley da carta blanca al gobierno americano para detener, interrogar y después juzgar a los sospechosos de terrorismo en tribunales militares. Muy bien. Es gordo, ¿eh? Es gordo. Sí. Y, bueno, esto se salta las leyes internacionales, los derechos... Bueno. Porque no dice qué cosas les pueden hacer en ese interrogatorio, no especifica. Bueno, o sea, ya lo hacen. Torturan y hacen cosas, lo de los perros y lo de los tíos desnudos y aquella muchacha estirándoles del cuello, en fin. Esto es lo que dicen los demócratas. Es un error tan grande, es inconstitucional, es tan antiestadounidense... Quienes critican la ley no están dispuestos a hacer todo lo necesario para proteger a nuestras familias frente al terrorismo. Bueno, eran los demócratas y los republicanos. Sí, hay dos caras, sí, la moneda. Qué miedo. Bueno, y luego tenemos una buena noticia. Almodóvar va de nuevo a los Oscars. ¡Qué alegría! Volver. Una peli, a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho, pero es que él está que no se lo cree. Dice que no puede ser que le haya gustado tanto a los americanos esta película. Pero si tiene que estar acostumbrado, si va más por América, lo conoce más gente que a George Bush. Que aquí. Vamos a escuchar. Yo de todos modos soy poco triunfalista, ¿no? Y eso no quiere decir que sea... pesimista ni nada por el estilo. No, únicamente que no soy de los que echan fácilmente las campanas a volar. Entonces, hombre, si nosotros nos fijamos en lo que está apareciendo en la prensa americana hasta ahora, la verdad es que incluso a mí me da un poco de corte. Quiero decir, es todo tan superlativo que yo creo que además lo sensato es tampoco no creértelo tampoco. Es todo tan superlativo. Sí. ¿Qué tengo que decir? ¿Me gusta esta canción? Es que te pega esta canción a ti, Pablo. Sí. Déjate el pelo como hemos llevado. Iban, ¿eh? Oye, que a lo mejor Penélope también puede ser candidata a mejor actriz. Y está estupenda en esa película. Sí, es verdad. Bueno, pero el culo era postizo. Bueno, eso vamos ahora con el SMS. Según un estudio realizado, el menú escolar es chungo, está desequilibrado, no tiene pescado, no tiene verdura y no tiene yogur. Os hemos pedido hoy en el SMS que nos digáis cuál era el plato que tú recuerdas más asqueroso de tu menú escolar. Pues la gente está traumatizada. Por ejemplo, Eva, que dice, enormes muslos de pollo hervido, qué asco, una vez no pude más y vomité. Pero cuando aún lo tenía en la boca, la monja me lo hizo tragar como los patos. A mí me pasó una cosa parecida con un plato de lentejas, porque las lentejas eran asquerosas, tenían como una huella blanca por encima. ¡No! Y lo que hacíamos era meter todas las porquerías de la mesa dentro de las lentejas, porque queríamos que luego se lo llevara al carro. Pero un día nos pilló el profesor y nos obligó a comer. ¿Qué dice? Dios santa. Eso por hacer guarrerías. Aquí dice... te lo dice aquí el hermano de Tom Sawyer, ¿sabes? Y aquí nos dicen otro plato bastante asqueroso, dice, unos huevos fritos con la yema verde de los refritos que estaban. Que aún sueño con la ellos. La yema verde. Y Ana de Barcelona dice, el arroz dos salsas. ¿Qué voy a hacer? Para disimular que estaba pasado. Era arroz hervido con mayonesa y salsa de tomate mezclado. Dice, absolutamente vomitivo. Oye, ¿y la salsa verde del pescado con salsa verde de los colegios? ¿Qué lleva esa salsa verde? No, es salsa normal, es bechamel. El verdín de los ríos. No, el rebozado por dentro va verde. Si lo abres bien y lo miras, de ahí viene. Y yo la ensalada, me acuerdo que ponían tres aceitunas asadas. Tres por persona. Oh. Y me comía solo las tres aceitunas. Dos verdes y una negra. Bueno, atención porque aquí dice, en mi colegio colegio mayor ponían cabeza de cordero. Era horrible verle los ojos. Y lo peor es que había gente que se comía los ojos. Y los sesos de dentro. Entonces aquí otro dice, de lo peor, la fideuá. Llevaba cargamento de servilletas. Este es un truco, dice, que iba dejando debajo de la mesa llenas de marisco. Y entonces luego también llenaba el yogur de fideuá y lo tapaba con servilletas. Sí. Ay, qué idea más buena. En mi tiempo no había yogur. Aquí dicen, siempre he odiado las judías verdes, pero en el comedor del cole me las comía, porque total, sabían a mortadela. ¡Qué horror! ¿Qué puede pasar? Dice, el puré tenía un sabor no identificado, lo intercambiaba por pescado. ¿Te imagínate cómo tiene que estar el puré para que un niño lo intercambie por pescado? Dice, que a su compañera le daba alergia. Dice, aún no puedo comer puré aunque sea casero. No me extraña. Fuerte. Dice, en mi cole nos ponían una pasta a base de macarrones del día anterior, mezclado todo con atún y chorizo. Resultado asqueroso. No lo imaginábamos. Y el último dice, a mi hijo... Que sepáis que aún no le ha tocado nunca el trocito de chorizo de las lentejas. Oh. Debe haber uno para todo el colegio. ¿Eso no lo puedes denunciar? Llegan las efemérides. Tal día como hoy, del año 1963, el Papa Pablo VI abre el segundo periodo de sesiones del Concilio Vaticano II. Aquí hay que decir que no hubo sustituciones y que jugaron los titulares como en el primer tiempo. En el año 1996, el equipo español integrado por Pedro Carbonell, José Viña y Alberto Mars se proclama campeón del mundo de pesca submarina. No dejaron un bicho vivo. Por la boca muere el pez. José Luis Rodríguez Zapatero. Y si puedo, que hace un año y pico que no puedo... Me gusta ir a pescar truchas a mi tierra, a León. ¿Y fuiste un día a pescar? Claro que sí. ¿Y se te olvidó la caña? De España. ¿Cómo te van a picar? Truchas. Sin caña fuiste a pescar. Truchas. Y te quedaste colgado mirando el agua pasar. Claro que sí. Si algo caracteriza a los ingleses son sus irrenunciables hábitos. El té de las 5, conducir por la izquierda y considerar el cricket como algo entretenido son claros ejemplos de ello. Por eso entenderás que alguien capaz de hacerles comer bien se haya convertido en una celebridad. Localia presenta a Jamie Oliver, el chef que ha revolucionado la cocina del Reino Unido. Por primera vez en abierto en televisión, los sábados a las 7:30 de la tarde en Localia. Si todavía no nos ves, llámanos al 902-2555-55. Información de interés para padres. A partir de ahora, hasta que tu hijo no mida 1,35, no puede ir solo con el cinturón. Debe ir siempre con la correspondiente sillita o cojín elevador homologados, preferiblemente en los asientos traseros. Y si estás embarazada, también te afectan los cambios. Debes utilizar siempre el cinturón de seguridad. Apréndete los cambios. La seguridad vial de tus hijos también debe ser lo primero. No podemos conducir por ti. Dirección General de Tráfico. ¡Vaya piernas largas! ¡A que quedan bien! Son los leggings de Green Coast y solo cuestan 7,90 euros. ¿Y tú sigues con el aire militar, veo? ¿No son totales estos pantalones de camuflaje? Pues la verdad es que sí. ¡Mola tu estilo! Solo 39,90 euros. Son Green Coast también. Piernas largas y chicos con estilo. Para empezar bien... ¡El otoño! Green Coast. Te lo pruebas. ¿Te gusta? Te lo llevas. Solo en la banda joven del Corte Inglés. Escúchanos en internet. m80radio.com. No somos nadie. Cuarto y esta es la edición especial del viernes de No Somos Nadie. Viernes, sábado, el domingo. ¡El domingo! ¿Qué pasa? ¿El hormiguero? Los domingos ya tienen sentido. Así anda todo el mundo. La verdad es que cuando nos pusieron esta sintonía la primera vez no pensábamos que todo el mundo se iba a contaminar de una manera que va todo el mundo cantando, los cámaras va todo el mundo. Que no puedes quitarte el domingo, la cabeza. Domingo, 4:15, en 4, una nueva edición del Hormiguero. Toma, con nuevas secciones, con más material. Voy a adelantar una cosa. Aparte cuidado. De, ya, no. Cuidado contigo, que tiene la lengua muy larga, no. Pablo. Ya vas a... No, pues no lo digas. Oye, que lo de la... El hormiguero a las 4:15. Adelanta lo de... No, lo de andar por encima de eso ya lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo. Lo que no sabe todo el mundo es que vamos a hacer una cosa que por la noche o después vas a poder hacer en todas partes. ¿En la cama? ¿Qué? En todas partes. Oye, de eso nada. Y los que no hayan visto el programa van a flipar porque es increíble. Es una cosa que tienes en casa... No, ya no me da. Tienes en casa, si no, la pareja. ¿Para qué vas a estar así? Ya lo ha contado todo el otro. El lenguas. No voy a ser el lenguas. Está muy bien, te has puesto tu propio mote. Verdades como puños. Juan Herrera, a por ello. Bueno, pues la verdad de hoy es líquida y culinaria. La salsa tiene muchos padres. A todo el mundo le gusta la salsa. La salsa es alegre y seductora y permite mover la cadera sin perder el aliento. Pero la salsa, antes que baile, fue comida. Y como comida, la salsa tiene muchos padres. ¿De dónde viene la salsa? ¿Pero qué fue antes, la salsa tártara o la sopa de cebolla? ¿La sopa de cocido o la crema de ave? ¿La crema de espárragos o el consomé? Son preguntas muy difíciles de responder, porque en esto de los líquidos nadie sabe quién es quién. ¿Qué diferencia hay, a ver, exactamente entre una crema y un puré? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo veo un puré y una crema y así, a ojo, todo me parece la misma mandanga. Simplemente que le llaman crema o lo llaman puré. Pero claro, si llegamos por ahí un poco más lejos, vamos a ver qué diferencia hay entre una sopa espesa y un puré. Si la sopa es espesa. Claro, son cosas ciertas. Lo cierto es que hay gente que es muy de sopa, pero no conozco a nadie que sea muy de crema. La gente no dice, yo soy muy de crema. No, dice, yo soy muy de sopa. De hecho, en la casa de los pobres, la única crema que entra es la cremallera. Porque el pobre la crema no la conoce. Puede conocer la grasa, la grasuza, puede conocer la sopa. Pero la crema es que queda como raro y cursi. No me lo imagino yo. Creo que también puede ser que a la gente lleve este tema en secreto. ¿Os imagináis que Pedro J., tras una ardua labor periodística, hiciera público que Keith Richard es muy de puré de lenteja? No puedes decir eso. Es que ¿dónde? No le pega. A Keith Richard el puré de lentejas no le queda. Sería un escándalo. Perdería toda su aura de maldito paracaidista de cocoteros. Naturalmente. Sin embargo, a Rajoy sí que le pega la sopa. Yo a Rajoy me lo imagino, a pesar de la barba, haciendo... Pero se le quedará por ahí. Sí que me lo imagino. Sobre todo la de cebolla. Me lo imagino perfectamente dando sorbos. Sin embargo, ni a Rajoy ni a Zapatero les va la salsa. No les veo yo. Les veo de cadera rígida. Sí. O sea, yo a Zapatero con ese aleteo de cadera no le veo. Y no. Tampoco a Rajoy. Lo mismo le pasa a Pepín Blanco y a Cebes, que no son de salsa. No. ¿Se les ve que no? No. Sin embargo, a Zaplana le va mucho la salsa. ¿Sí? Zaplana sí que me lo imagino con una mano así en la tripa, moviendo la cadera. ¿A que sí? Pero es muy bueno eso que dice, porque es verdad que se ve claramente que Zaplana baila bien. Claro, se ve. Pero vamos, nada más que verle. Oye, el que baila bien liga mucho. Sí, no te creas. De todas maneras, yo creo que la salsa de Zaplana es más bien calamares en su tinta. Es como salsa oscura. ¿Verdad? La veo yo así. Ay, el que baila bien liga, Pablo. He dicho bien. Vale. ¡Un guirigay a la zapatera! ¿Sabías que la primera mujer de Paul McCartney pasó una semana de sexo y pasión con Mick Jagger antes de conocerla? Plásticos y decibelios. El libro. Toda la música de nuestro tiempo. Todos los secretos de los grandes del rock. Contado por Julián Ruiz. Plásticos y Decibelios. El libro. Ya a la venta. Continuando con la mayor promoción de la historia en el décimo aniversario de Travel Club, te damos la oportunidad de conocer 7 maravillas del mundo. Érase una vez 7 enanitos que vivían en una... Maravillas, no enanitos, maravillas. Así es, nos referimos al Taj Mahal, la Isla de Pascua, la Ópera de Sydney y el Machu Picchu. Lo único que tienes que hacer para dar la vuelta al mundo es sumar puntos Travel Club. Usa tu tarjeta e infórmate en travelclub.es. Anímate, hormiguita. Anímate, hormiguita. Mucha actividad, porque ya está a punto el Festival de las Músicas Minúsculas con Ecovidrio. Está todo ahí, venga y dale, y otra, y va. Hay que tomar vitamina. Muy pocos días para inaugurarlo, sí, ¿no? Ya he visto, pero hay un montón de piezas y un montón de... No las he oído, Juan Herrera y Cristina sí que han oído ya cositas. Sí, bueno, es francamente, como diría yo, conturbador. En serio, o sea, es una belleza que no se puede soportar. O sea, la gente se supera de una manera... Nos han llegado algunas piezas que yo me las oigo 5 o 6 veces y no doy crédito. Pero digo, bueno, pero ¿cómo es posible hacer esto? Pero yo realmente me quedo asombrado. Sí, sí, que no se agote, sí, sino que vaya más. Qué alegría. Sí, sí. Bueno, pues ayer encargué, por cierto, Pablo, un artefacto que va a causar espanto. Debo decirlo. Miedo das. Ayer encargué para decorar el escenario un artefacto. ¡Qué ganas de verlo! Que va a ser muy comentado. Eres tan peligroso. Va a ser muy comentado. Bueno, Ecovidrio patrocina las músicas minúsculas. Y ahora pincho de tortilla. Pablo, le han pegado a un cámara del buscador. Bueno, hombre. Estaba en Viena, iban persiguiendo a Natasha Kampusch. Ya sabéis quién es, la chica esta que durante 8 años estuvo secuestrada. Bueno, pues el padre de Natasha Kampusch ha mandado al hospital a un cámara español, precisamente de Telecinco, del buscador, y nada, resulta que el padre se enfadó porque llevaban un todo el día detrás de la Natasha, y se de un momento que se volvió, empezó a discutir con 3 reporteros españoles, y se enzarzaron y acabó en uno solo, y acabó en el hospital el cámara del buscador. Se la estaba buscando. Los periodistas justificaron su actuación asegurando que en España es lícito y usual grabar a personas en la vía pública. Claro. Es usual. Lo de lícito, la brasa. Lo de lícito, ¿es lícito grabar a alguien en la vía pública? Yo creo que no se puede publicar. Es insoportable. Bueno, pues vale, yo no sé si es lícito. Hay gente que se enfada y luego les sale. Lo malo es que luego cuando sacan a los otros enfadados parece que los malos son los otros, ¿no? Ahora tienen ya mucho rato para sacar, para sacar y sacar. Bien, y sacar. Ahí lo dejamos. Bueno, y a lo mejor veis a Zaplana con una venda en la mano. ¿Qué? Es que los políticos también son personas. Por lo visto, el otro día acudió a una cena con la... a una comida con la vicepresidenta María Teresa Grande de la Vega. ¡Comida! ¿Y? Y voy a una venda en la mano, y es que Zaplana se ha caído de la cinta de correr. ¿No? O sea, no sabemos si baila bien, pero correr en la cinta no corre muy bien. No, no corre muy bien, no. Esas cintas las carga el diablo. Oye, es verdad que un señor no se mató. ¿Eh? La señora se mató. Que sí, que no podía parar, Pablo. La señora se mató. Se cayó de lado y se mató. Sí, Zaplana se ha hecho la pupa en la... Se ha muerto un poco Darwin, la muñeca. El que no podía parar con traje. Es verdad, que con traje. Y con la corbata. Y más italiano. El traje italiano como que te ajusta más. El traje italiano está cortado tan perfecto. Bueno, y Paulina Rubio también es una de las mujeres que están estos días por aquí por España y lo están petando. Bueno, pues una de sus declaraciones ha dicho, Paulina reconoce, que piensa en sexo en todo momento y a todas horas. No me extraña. Colate sí, está... que somos almas gemelas, lo sabía. Que tú ves a Colate y no se te ocurre otra cosa. ¿No ves que Colate tiene mala cara? No, por nada. Está desucando, que dice en mi pueblo. Bueno, la cuestión es que... Colote. Dice también que le encantan los coches, en especial los Ferraris y los Porsche. No me lo digas. La Seat Trans no ha dicho nada, claro. Yo tenía una noche con Paulina Rubio. Vaya, anda, entiendo. ¿En qué pensabas, Pablo? ¿Pero con ella sola o estaba también su novio de turno? Estaba su novio de aquel momento y unos 60. ¡Buah! Ya ves. El sujetabelas. Que metió el pie por la... Te tengo que decir una cosa. Es la cena, una de las cenas más raras de la que he asistido en mi vida. Porque Pablo con Paulina. Es que cada vez que me pones... Capítulo 2. Cada vez que me pones el clarinete... No, pero hoy es sujetabelas. Yo estaba de sujetabelas en la cena, ¿vale? Y entonces es que Paulina Rubio, con la gente de su grupo. Estaba y tal, como Phil, ella. Habla, sí, estaba claro. Como Phil. Hablan Spanglish. Ah, claro. Hablan mezclado, inglés. ¿Y tú no pillabas una? Nada. ¿Pero de la parte española tampoco? Tampoco, porque hablan raro y entonces entre sí, que hablan un poquillo pijo y el otro es inglés. Es verdad, porque en Bofil, claro. Yo estaba allí, vamos, sujeta velas, es un decir, era muñeco de cera. La verdad que Bofil, aunque hable solo castellano, entenderle todo es difícil. Bueno, pues Damián, esto va para ti. Demasiada testosterona puede provocar Alzheimer. Y, vamos a ver, tú es que tú tienes mucha testosterona, ¿no? Ahora me explico yo muchas cosas, perdona. Vaya, Damián, no, si siempre estás pensando en el sexo es porque tienes mucha testosterona, pero esto va dirigido a los que se meten esteroides, por ejemplo, a los sí, que... Sí, métele un esteroide a Damián y ya, que reviente. No, los que toman muchos esteroides, como los que practican halterofilia o los que practican mucho gimnasio, estos que desarrollan mucho músculo, pueden acabar con Alzheimer, porque pero la testosterona, la mucha testosterona puede también provocar tendencias, puede dar tendencias suicidas. Eso, y aumentar ya la agresividad del individuo. Bueno, la cuestión es eso, que lo tengáis en cuenta, que es de que no metáis nada. ¡Cago en la leche! Posturas sexuales realmente innovadoras. Oh. Hoy, los misterios desvelados de la Gioconda. Tú serás Leonardo del Pinci. Y a tu novia, al verte, se le va a poner una sonrisilla. Grabarlo todo con la cámara en vídeo, porque uno de los secretos es que la Gioconda está encinta. Hay otro secreto, que es que tiene un moño oculto debajo del pelo. Busca el moño oculto. Algunas telas no se apreciaban porque sobre el cuadro se pusieron capas de laca. No tienes laca, pero a lo mejor tienes algo que te sirva de gomina. Cuando acabéis podéis fumaros un cigarrito, así hacéis el esfumato. Y recuerda que la Mona Lisa de Leonardo al revés es... ¡Se menea la Ramona! Walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. Like in a Dolce Vita, a game of yesterday. I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, telephone. This magic's gone in the Dolce Vita. Nobody else than you. niña. Irina, ¿qué te iba a decir? El macho de la vaca, ¿eh? El macho de la vaca, el toro. ¿Y el macho de la oveja? El carnero. ¿Y el macho de Drácula? ¿Drácula es macho? No, Drácula no es macho porque ni bebe cerveza, ni le gusta furbo y además se pone colorete. ¿Pero qué es eso? Colorete, sí, soy colorete. ¿Qué es colorete? ¿Qué es la sangre? Mira, son las 8 y voy a llamar a Drácula por teléfono. No, que me da miedo si viene Drácula. Ya verás qué miedo te va a dar, que Drácula es más macho que tú y es más macho que Pipi y es más macho que Camacho. Bueno, vete volando. Me pido, vampiro, que es un chiste de Rumanía. Desde luego. ¡Eres un pozo de sabiduría! ¡Qué va! Aquí comienza la segunda hora de No Somos Nadie. Viernes 29 de septiembre. Bueno, el tiempo estará inestable en Galicia y en el resto, bueno, pues habrá más o menos nubes y claros, algún chubasquito durante la tarde en todas las zonas de montaña y las temperaturas van a bajar hoy en el noroeste y en las zonas con lluvias. Y mañana sábado y el domingo prácticamente igual, solamente el domingo se va a salvar toda la parte del Mediterráneo y también por toda la parte de Andalucía, donde ahí van a subir un poquito las temperaturas. En Canarias tienen el cielo nuboso con posibilidad de alguna precipitación débil, pero las temperaturas ahí no van a sufrir ningún cambio. En cuanto a las noticias, tenemos una mezcla entre noticias políticas aburridas importantes y noticias que nos afectan mucho a nosotros, aunque no son buenas. Vamos a ello. A mediodía comienza en Madrid la reunión, ¿eh? ¿Ha molado o no? Se has animado mucho. Hala, cuéntanoslo. Bueno. Pero, ¿por qué no lo dices alegre, sonriendo y así ves así mejora la cosa? ¡Uy, zorruno en el Madrid! Si es que lo que hay es lo que hay. A mediodía va a comenzar en Madrid, la reunión de los ministros del Interior y Exteriores de los 8 países mediterráneos de la Unión Europea para hablar de la inmigración, ¿vale? Le riñeron a Zapatero, dijeron que no había habido efecto llamada, pero que no les había gustado nada lo de la regularización. Y Sarkozy viene aquí a imponer sus leyes y ha dicho que alejemos a los inmigrantes. Alejemos significa que los alejemos, los dejemos donde sea, alejaos. Oye, y por cierto, Zapatero se metió con Sarkozy y ahora Alonso tiene que estar con Sarkozy, que le diga, bueno, ya sabes cómo es José Luis, ya sabes ya cómo te es digo José, una que cosa. Es un bocas. No, es un poco, sí, pero a lo mejor hará Zapatero la del pulpo. Es decir, que ve a Sarkozy, se le acerca, le da un abrazo, se hace una foto, se ríe y entonces hace como que, ¿me entiendes? Ya, pero como Zapatero no entiende francés, igual le da lo mismo lo que le diga. También, ¿no? Es verdad, también es verdad que el otro día lo que diga, bueno. Tengo otra noticia, las hipotecas han subido 1,49 puntos, un punto y medio, en su mayor alza en 6 años. ¡Qué alegría! Y no quiero ser agorero. ¡No quiero ser agorero! Pero las revisiones anuales encarecerán la cuota mensual en una media de 123 euros por familia. Mira, qué risa nerviosa. Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo mola no tener una hipoteca más? No, no, pues ya la tendrás. Pues encima tengo una derrama. Vaya, una carta por debajo de la puerta y ya. Lo bueno... Pero las cartas que no se abren, no. No, hija, no. Ah. Ahora es que se lleva la derrama. Lo bueno de la derrama es que es como si tuvieses otra hipoteca. Claro. Ver, está guay. Son dos hipotecas. Entre el pago de la comunidad, si hay más la derrama. En el cuarto, perdona, a mí que me importa. Exacto. Qué solidario. Bueno, la noticia más importante, una de las noticias más importantes del día y echunga, es que el Senado de los Estados Unidos ha aprobado esta noche una nueva ley de interrogatorios a presuntos terroristas para su aplicación, solo a falta de que sea firmada por George Bush. La cosa es que la ley da carta blanca como a 007, prácticamente licencia para matar. El gobierno americano podrá detener, interrogar y después juzgar a los sospechosos de terrorismo. Sospechosos de terrorismo. Ha habido bastantes errores, hay que decirlo. En un tribunal militar. En tribunales militares. Para el presidente Bush es una herramienta... O sea, que pierden sus derechos civiles. Sí. Dice Bush que es una herramienta necesaria para ganar la guerra contra el terrorismo y, bueno, pues esto viola todo. Viola la Constitución de Estados Unidos, el derecho internacional, y hay diferentes visiones en Estados Unidos, aunque va a pasar lo que ya sabéis, que se va a aprobar la ley y que Bush va a seguir haciendo, esta vez ya con ley en mano, lo que quiera. Esto es lo que dicen los demócratas y los republicanos. Es un error tan grande, es inconstitucional, es tan antiestadounidense. Quienes critican la ley no están dispuestos a hacer todo lo necesario para proteger a nuestras familias frente al terrorismo. Y hay que hablar de nuevos hechos de violencia callejera en el País Vasco. Dos encapuchados han lanzado esta pasada noche cócteles Molotov contra la sede del Partido Socialista en Mondragón. Gurruchaga está bien. Sí, Gurruchaga está bien. Sí, menos mal. Los vecinos se han encargado de extinguir el fuego, o sea que es una cosa como que tienen que vivir con ello. Chungo y triste. Y mientras, el Europarlamento, hablando de este asunto, ha decidido celebrar el 25 de octubre una sesión para debatir el proceso de paz en Euskadi. Es una iniciativa socialista que no ha podido frenar el Partido Popular. Ni siquiera el Partido Popular Europeo le ha dado el apoyo a Mayor Oreja, que estaba allí, se ha quedado más solo que Fangio. Se ha quedado solo. Fangio es un poco el Koldo del Parlamento Europeo, sí, ¿no? Ha sido un poco triste porque estaba el Mayor Oreja defendiendo y la gente del Partido Popular Europeo le ha quitado la razón. Hola. Y luego se ha ido y ha ido un alemán del PP y le ha dicho, haz de Mayor Oreja. Y déjame, deje. Oye, un momento, recordemos que Koldo estuvo en Gran Hermano, por si mucha gente ya no lo recuerda. Bueno, y mientras esta madrugada, lo digo porque pasa siempre, han llegado 97 inmigrantes al puerto de los Cristianos y se ha avistado otro cayuco a 200 millas de la Isla de Hierro. La media es de entre 100 y 200 inmigrantes al día. Es asunto grave, ¿eh? Sí, mucho. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PP contra más de un centenar de artículos del Estatut de Cataluña. El todavía presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, confía en que la constitucionalidad del texto haga ver que quienes están haciendo ahora mismo esto tienen que reconocer dentro de un tiempo su error porque asegura que es constitucional. Bueno, y hombre, ¿Qué ha pasado? ¿Es bueno? Que vamos a tener un estatuto nosotros también, los autónomos. ¿Qué me comenta? Estatuto del autónomo. ¿Y hay himno? ¿Algo Caldera cuando estuvo aquí? Me gustaría entrar en los detalles de esto y saberlo bien. O sea, la cosa es que en principio vamos a tener derechos, ¿vale? A ver, ¿a qué? O sea, vamos a tener derecho a cobrar el paro cuando nos echen. Lo que pasa, se reconocerá... Que habrá que cotizar. No, pero bueno, se va a reconocer muchas cosas, vamos a ver. La situación ante una incapacidad temporal, es decir, las bajas... Que es importantísimo. Y hasta ahora no... ¿Ya pagabas tú? Claro. Se reconocerá la jubilación anticipada, para los que realicen una actividad peligrosa. Oye, ¿dentro de las bajas está la baja maternal, por ejemplo? Pues eso es uno de los... Entiendo que sí, pero bueno, esto es complicado. Esto habrá que verlo... Si eres autónomo, no te embarazas. Igual que también hay que ver que a cambio vamos a tener que cotizar en torno al 7%. Es decir, que tú vas a pagar un poco tu paro, claro, aunque vas a tener más de... O sea, te van a dar más que vas a dar tú. Esto se supone que es lo que va a pasar. Oye, es una buena noticia para los 3 millones de autónomos que hay en España. Y luego tenemos también que les van a subir el sueldo a los funcionarios españoles. Es una buena noticia para los funcionarios de España. Sí. Bueno, esto va a ser en el año 2007. Llevan diciéndolo ya 6 días. Solo congelado, como en las Pescanovas. Y dentro de las noticias muy chungas hay que hablar de un nuevo caso de violencia doméstica. Una mujer ha resultado herida a tiros por su pareja en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Una mujer de 35 años, el tío le metió dos tiros, uno en el tórax y otro en el muslo izquierdo. Y los vecinos del inmueble avisaron a las fuerzas de seguridad de que una niña de 13 años pedía socorro porque a su madre le habían metido dos tiros. Por cierto, ayer la ONG Fundación Mujeres puso en marcha una campaña para la prevención de los malos tratos. Es una campaña donde en televisión se entiende mejor que en radio, ¿no? Hay un regalo de un ramo de flores, ¿no? Sí, y una voz en off de una mujer que dice que le ha regalado flores por primera vez en la vida, que ella dice será por lo del otro día. Bueno, y al final se ve una lápida y es que, vamos, la lleva flores porque la ha matado. La idea es que no le perdones ni la primera vez. Exacto. Escuchamos ahora la campaña. Manolo me ha regalado flores. Es la primera vez. Para pedirme perdón. Por lo del otro día. Las he aceptado. Pero no le he dado las gracias. Ante los malos tratos no guardes silencio. No des una segunda oportunidad. No esperes hasta el último momento. Esa es la campaña. Son las 8 y 9 minutos de la mañana. Vamos con algo más alegre. Volver de Pedro Almodóvar va a los Oscars. ¡Toma! Esto es lo que ha dicho Pedro. ¡Pedro! Yo de todos modos soy poco triunfalista, ¿no? Y eso no quiere decir que sea pesimista ni nada por el estilo. No, únicamente que no soy de los que echan fácilmente las campanas a volar. Entonces, hombre, si nosotros nos fijamos en lo que está apareciendo en la prensa americana hasta ahora, la verdad es que incluso a mí me da un poco de corte. Quiero decir, es todo tan superlativo que yo creo que además lo sensato es tampoco no creértelo tampoco. Oye, nunca tuvo que dejar la canción. Era subidón. Era subidón la canción, está muy bien. Y luego decís que los jóvenes de ahora nos drogamos, no sé qué, pero esta época sí que era mala. Pero que es que era la movida. Ahora sois unos pesados. ¿Quién dice que los jóvenes no drogáis ahora? Todos, no vais a echar una bronca por todo, que si bebemos, que si no sé qué, que somos unos delincuentes, que vamos con cuchillos, las peleas. Bueno, hay algo que sea mentira. En vuestra época era muchísimo peor. Sí, iba la gente matándose con una hacha por la calle. ¿En la movida? Vamos, con la jeringuilla colgando. Pero Pablo, ¿cuándo vas a tomar cartas en el asunto? Voy a tomar cartas. Que salgo a defender a nuestra generación, que no parece ponernos a caldo. Oye, la defiende con una solidez. Pero Damián, si has pasado los 25 años, ya no te puedes considerar de... Ya tú ya... Tú ya no eres tan joven. Perdona, mientras uno tenga ganas de hacer botellón, se considera joven. Perdona, eso cuando hay un momento en que cuando tienes una cierta edad, en vez de hacer botellón, se llama ya borrachuzo. Sí, Hanover, por ejemplo. Te voy a decir una cosa. A ver. El borrachuzo es el mayor, el auténtico mayor, que está en un bar solo. Beber en un bar con amigos es juvenil y dinámico. O en casa, que también es mucho mayor que se queda solo. Se acaba aquí el debate, solamente reflexiona sobre una cosa. Tú ya no eres tan joven. Perdona, ahora ha salido un politono que solo lo oyen los jóvenes. Te diré que de aquí solo lo oímos dos personas, que somos Juan y yo. Los demás... Esta mañana lo he puesto en la redacción. Yo no lo he probado. Es verdad, Raquel no lo ha probado y tú tampoco, Pablo. Yo tampoco lo he probado. Yo no lo oigo y se han descojonado de mí. Yo voy a decir que lo oigo. Las 8 y 12. Lo cambias a Línea Directa es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. 8.900 euros. Este es el precio del nuevo Ibiza si lo financias con Seat Credit. Sí, sí, 8.900 euros. Y para completar las buenas noticias, solo por venir a cualquier concesionario, te invitamos a la gira de la oreja de Van Gogh. Oferta para vehículos financiados con Seat Credit. Nuevo Ibiza. Ya estás perdido. Una película que no debes perderte. Separados. Has traído tres limones. Lo que mi peque quiere, mi peque lo tiene. Vince Vaughn y Jennifer Aniston son Gary y Brooke. Una pareja que después de 2 años de convivencia, descubre que no queda nada cuando una pequeña discusión se convierte en una pelea fuera de toda medida. Has dicho que quieres que te ayude a lavar los platos. Lo que quiero es que quieras lavar los platos. Ninguno de los dos quiere dejar el apartamento que han compartido y empieza una auténtica guerra. Toda una serie de estrellas completan el reparto de Separados para interpretar a los amigos y parientes que se empeñan en aconsejar a Gary y Brooke. Pero el piso es mío. Y de ella. Sí, pero ella no puede decidir quién se va a quedar con él. Te ayudará si averiguas con quién se acuesta. Separados, no te la pierdas, ya en cartelera. Los éxitos de los 70, 80 y 90. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido el 41.092.41092. La hipoteca ha subido. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. ¡Qué maravillosa forma de despertarse cada mañana! Voy de hormiguero en hormiguero. ¿Qué dices? No somos nadie. Con Pablo Motos. Esto es lo que he estado esperando toda mi vida. Otra forma de levantarse cada mañana. Clavado, las 8:15, viernes, el acomodador. El acomodador. Bueno, hay que incorporar algún chistecillo más a eso de se abre el telón y todo aquello. Vamos a ver, se abre el telón, y se ve una manifestación a favor del pan de pueblo. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? ¡Viva Chapata! ¡Viva! ¡Viva! Otra, se ve a una madre arropando a su hijo. En la cama está la madre arropando a su hijo en la cama con una manta y el niño se desarropa. Ay. Y la madre lo vuelve a cubrir y el niño se desarropa. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? El apartamento. Y tengo, bueno, no, ahora subirá con los de los oyentes que bueno, hay unos sensacionales. Mal, ¿qué tal los oyentes? A ver, Víctor Parra, se ve a Rocito comiéndose unos pasteles mientras la espera Ortega Cano. José le mete prisa, ella dice que solamente le queda uno. Pero bueno. José dice que no puede esperar más y que se va. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? El último, voy, Cano. Qué planteamiento, ¿eh? Tan complicado. Tan enrevesado. Se ve a un hombre que confunde a un artista renacentista con un enano de orejas puntiagudas. Lo voy a repetir, porque es muy bonito. Se ve a un hombre que confunde a un artista renacentista con un enano de orejas puntiagudas. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? El Fótico Da Vinci. El Fótico. La entonación es muy importante. Da Vinci, es de Oscar López. No, esta vez David. Da Vinci. Muy bien, Oscar. Oscar López. A ver, otro. Este es José Palome. Se ve un accidente de avión y cuando llega el equipo de rescate ven que solo se han salvado un montón de consoladores. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Vibren. Está bien, pero yo soy más fan de Oscar. Pero esos no se comen. A mí me gusta mucho el de Oscar. Bueno, a ver, este es de Víctor Saá. Se ve a unos señores que llegan a una piscina pública de Praga diciendo, venimos a limpiar la piscina. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Los checos del cloro. Este es de Álvaro Solano. Se ve cómo despiden a la pitonisa Lola de su programa de la tele y le dicen, márchate ya, no hace falta ni que recojas tus cosas, ya te las enviaremos. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? No sin mi ouija. ¡Basura! Este es de Ana Riquelme. Se ve a Yola Berrocal en una biblioteca diciendo en voz alta, 9x6... 9x6. 9x6, ¿cómo se llama la película? No. Estudia, 54. Me encanta este. Pero qué rica llora en la biblioteca. Claro, y este es muy bonito. Paco López lo ha mandado, este acomodador. Se ve un montón de tíos fumándose un canuto en la playa y del aire le saltan las virutillas a los ojos. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? El Club de los Porretas Tuertos. Está muy bien. ¡El acomodador! Un momento, no tan rápido. Páralo todo, porque estábamos que no podíamos extraer el tono. Ah. El tono, vamos a ver, hay un tono. Vamos a explicar a ver, esta este tono se lo ponían en Inglaterra para dispersar a los jóvenes que hacían botellón, ¿vale? Es un tono, se supone que solo pueden escuchar los menores de 25 años. Bueno, hasta los 20 lo oyen perfectamente. Ajá. Entonces, ahora te lo puedes bajar para tenerlo en el móvil y así solo lo escucharás si eres joven. Oye, pues, ideal. ¿Vale? Está la en la cosa, página de 20 minutos. Bien, la historia es la siguiente. La frecuencia de este tono es de 17.000 hercios. Vale. El oído humano de una persona joven y sana es capaz de detectar los sonidos que se mueven en una frecuencia de entre 20 y 20.000 hercios. Sí. Ha sucedido que lo han puesto en la redacción. Sí. Y Laura. Igual y Damián se descojonaban de mí porque yo no lo oía y ellos decían, quítalo. Laura no lo oye. Pero un momento. Juan y Damián sí. Pero llevamos un tanto tiempo haciendo radio. Que es que el oído lo pierde. Yo es que estoy pero loco. Pero escucha, esto si lo oyen los jóvenes y los perros, creo. Bueno. Los perros. Bueno, atención, esta es la prueba definitiva. ¿Eres joven o ya no eres joven? Si oyes el tono, eres joven. Si no oyes el tono, ya no eres joven. No. Lo vamos a poner. Silencio, por favor. Yo estoy loco por saber si lo oigo o no. A ver. Una, dos y tres. Ay, yo ahora lo oigo. ¿No lo oyes, pero solo? Yo sí lo oigo. Sí, pero no me molesta. Yo lo oigo. Claro, pues ahora lo oigo porque en la redacción no lo oía. Oh. Yo lo oigo, pero no me molesta. ¿Y vosotros no hacéis teatro? Yo lo oigo, pero no me molesta. Verdad que un poquito de teatro sí que está. Pues ahora lo oigo. A lo mejor es porque aquí en la sí, claro. Sí, porque arriba Laura no lo oía nada. No lo oía nada. Mira, la juventud se iba en el baila. Oye, yo lo oigo ahora, ¿eh? Igual es que, no sé, en la redacción. Aquí soy más joven que en la redacción. Oh. A ver. ¿Ponlo? Vamos. Se oye perfectamente. Se oye perfectamente. Esto es un camelo, pero... Venga, va. Arrea. Ahora no hago más. Los 70. Los 80. I got my mind set. Los 90. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90. M80 Radio. No somos nadie con Pablo Motos. Nadie en el 80, seguimos, vamos con el rap. Ya está bien de teorías de la Mona Lisa, ¿no os parece que ya está bien? Ahora dicen que la Mona Lisa sonríe porque acababa de dar a luz. Pero oye, ya está bien. O porque estaba embarazada. Ya está bien. Salió ayer en todos los telediarios, en todas partes, que resulta que la han escaneado por un láser y han visto que lleva una gasa muy fina, que era habitual en las embarazadas y parturientas del siglo XVI. Mámate esa chichorrita. El código de Da Vinci, ya está bien. Oye, el rap de la Mona Lisa. Sonrisa enigmática. ¿Qué te dieta? Mona Lisa. ¿Qué risa, Mona Lisa? ¿De qué te ríes? De lo que tú no te ríes. ¿Qué te pasa? Vaya brasa con la Mona Lisa, que de teorías con su sonrisa. Dicen que sonríe porque está en estado o porque Leonardo le imitaba al cuñao. La Gioconda estaba embarazada y sonreía al verse hinchada. Mira Leonardo cómo mola, tengo las tetas más gordas que Yola. La Mona Lisa, vaya brasa con la sonrisa. La Gioconda estaba preñada o estaba. También se dice que él sonreía porque dio a luz ese mismo día. No se reía de ningún asunto, a la pobre le tiraban simplemente los puntos. Como aún le dolía la zona, de forma sutil sonreía la mona. Pero algún punto le saltó de repente cuando Leonardo le imitó a Torrente. La Mona Lisa, vaya brasa con la sonrisa. La Gioconda estaba preñada o estaba cachonda. Y han descubierto escaneando porque la Gioconda se está descojonando. No se reía de ningún secretito, es que Leonardo imitaba a Chiquito. La Gioconda sonreía perpleja porque Leonardo la pintaba sin cejas. Píntamelas aunque sean finas, que parezco Juanito el Golosina. La Mona Lisa, vaya brasa con la sonrisa. La Gioconda estaba preñada o estaba cachonda. La Mona Lisa sonreía porque Leonardo imitaba. imitaba a Matías. Tu sonrisa es mi referente y cada día es de más gente. La Gioconda se descojonaba porque Leonardo al nen imitaba. Le decía, ¿qué pasa, mona? Gioconda, que también soy persona. La Mona Lisa, vaya brasa con la sonrisa. La Gioconda estaba preñada o estaba cachonda. No se reía de ningún secretito, es que Leonardo imitaba a Chiquito. Se sonríe porque está en estado, o es que Leonardo imitaba a Cuña. La Gioconda sonríe perpleja porque Leonardo la pinta sin cejas. Píntamelas aunque sean finas, que parezco Juanito en golosinas. La Mona Lisa, vaya brasa con la sonrisa. La Gioconda, ¿estaba preñada o estaba cachonda? ¡Uy, qué risa! El rap de la Mona Lisa. Río de nervios. M80, los 70. Los 70. Los 90. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Escúchanos en internet, m80radio.com. Las aventuras de Alamustia, A la mustia se dice decimosexto. De eso nada mala testa, se dice 16. Es evidente, Benedicto decimosexto. Que no mala testa, el papa quiere ser 16. ¡Sácate espada, bellaco, y defiéndete! Cuando quieras, contigo no necesito la espada, me basta con este mondadientes. ¡Ya! ¿Qué hora es? Las 8:31 de la mañana, ¡muere! Un momento, mala testa, no tan deprisa. ¿O ya pincha un hueso? Vaya por Dios. ¿Bailas? Claro. Me pisas. Déjame, yo te llevo. Vale, vale. ¿Soy la chica entonces? Sí, vale. Qué alta es la chica. Ya, ¿no? Lo que pasa es que yo soy bajito, ¿no? Mira, mira. La vuelta. Ay, qué cerca me siento de ti en estos momentos, sí. Pablo. ¿Esas son las llaves o es que te alegras de verme? Es el móvil, que se me ha olvidado. Llega el tiempo con Marro. Bueno, Pablo, pues hoy hacemos el tiempo con uno de los músicos más influyentes de la actualidad. Y para explicar quién es, lo voy a hacer con un acomodador. Vale. ¿Vale? Se ve a Jorge Javier Vázquez diciendo, pues sí, mira, me he operado los ojos y me he quedado fenomenal. Ahora lo veo todo súper bien. ¿Cómo se llama el músico? No sé. Ya miro guay. Ahí está, hoy hacemos el tiempo con Jamiroquai, también llamado JK, un tío que es conocido por sus excentricidades, porque no para de comprarse castillos y de comprarse coches carísimos de carreras para correr carreras por Europa. ¿Es para quererlo o no es para quererlo, Pablo? Es para quererlo muchísimo. Así que hoy hacemos el tiempo con él, con Jamiroquai, y lo vamos a hacer con su tema Little L, pequeña L, que se lo debe dedicar a los pobres, a los novatos que adelantan las carreteras. Así que vamos con ello, adelante, Jamiroquai, Little L. Todo funky. Ya viene, míralo. De frente nuboso, está correoso. No tienes nada que hacer. Hasta el norte llegó. Desde hoy hasta el domingo va a llover. Vas a flipar, así está el tema. Te calas los pies. Hacia el norte, luego en el sur mejor. Allí no llega, en Madrid se frena, solo las nubes vas a ver. Y el viento se alteró. En Canarias te deja el pelo punset. Y el frío ya llegó, siéntelo, nótalo. Que llevas el pezón. Como una campurriana del estrés. Vas a flipar, así está el tema. Te calas los pies. Llueve un montón, vaca por nena. Así el norte es. Y el fin te va a seguir. Por todo el norte no le da corte, el fin no lo va a dejar. Para el domingo sí, ya parece que el jodido va a parar. Pero el frío ya llegó, nótalo, vívelo. De nuevo está el pezón, como para las chaquetas colgar. Vas a flipar, así está el tema, te calan los pies. Hacia el norte es. Venga, voy a dar contigo otra vez. ¡Vamos! Vas a flipar, así está el tema. Te calas los pies. Si llueve un montón, vaca por nena. Hacia el norte es. ¡El tiempo de Marro! ¡Marro Queen! ¡Guay! ¡Guay! Has empezado desde lo más bajo, como siempre. Pero has recuperado con muchísimo valor, muchísimo coraje. Como siempre nunca. Llega el momento de tensión, que es lo que nos mola. Sí, sobre todo en las cuerdas vocales, las tengo ahí de... pasas a la siguiente fase. ¡Toma! Ahora ya puedes salir corriendo por las escaleras esas del Congreso de Madrid. Y me encontraré a la salida con el que echaron. El, ¿cómo era? La canción está tan buena. ¡Vaya, vaya! Vamos, te la voy a poner. Te la voy a poner a poquito. Pues, probablemente, ya sé que esto no lo van a valorar, pero nosotros valoramos mucho el momento hormiga. Probablemente el mejor momento de hormiga con gallos, ¿quieres decir? El mejor momento de OT de todos los tiempos y ha pasado desapercibido ha sido este. ¿Se puede cantar? Sí, sí. Se puede, se viene a cantar aquí, sí. Vaya, vaya, oh, vaya, va, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya, vaya, va, vaya, vaya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, vaya, vaya, oh, vaya, vaya, vaya, oh, vaya, vaya, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, vaya, vaya, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Buenos días, amigo. No somos nadie. Escuchar tenéis. De lunes a viernes, entre las 7 y las 10, hora menos en Canarias, no somos nadie. En N80 Radio, con Pablo Motos. Con todo mi respeto, maestro, no es él el elegido. ¡Santo cielo! La fuerza te acompaña. Las 8:37, hormiguitas. Self Trade Bank, el especialista en inversión del grupo Societe General, te ofrece el zumo de periódicos. Bueno, pues los periódicos vienen con un poquito de todo. Traen un poquito de inmigración, traen un poquito de terrorismo, de todo un poquito. Pero a mí me gusta la frase del señor Rubalcaba, el ministro Rubalcaba. Rubalcaba afirma en El País que llegar a España no es sinónimo de quedarse. Es una frase estupenda. Habría que decirle a Rubalcaba, irse de España no es sinónimo de no volver. O lo que es igual, hay inmigrantes que se han ido 28 veces y han vuelto 28. Y las que te rondaré en Morena. Pero bueno, ahí van quedando las vías sobre los periódicos que son como radiografías de lo que está pasando. En El País también nos cuenta la historia de Raúl Castro, hermano del señor Fidel Castro, este que está estrenando estas bambas de cocodrilo, unas bambas que lleva 3 o 4 números más grandes que la suya. Bueno, pues Raúl Castro hace un discurso autocrítico sobre la revolución. ¿Autocrítico? Sí, esto por lo visto ha causado el consternación en las masas. Sí. Ha dicho Raúl Castro haciendo autocrítica, esto es como un mono comiendo peras. Ya. No queda. Bueno, aquí tenemos una cosa curiosa. El embajador de Estados Unidos afirma que a Castro le ha llegado la hora. ¿De qué? Una cosa u otra. Fíjate tú qué cosas. El embajador americano sabe más que Raúl Castro. ¿O es que Raúl Castro ya está haciendo autocrítica porque al señor Castro le quedan pocas horas? No sabemos. Lo cierto es que en próximos días sabremos si esto es cierto pero o no. ¿Se muere es al final o no se muere? ¿No? Hombre, morir morirá como todos. No se ha quedado nada aquí. Pero de momento, vamos. De momento no se sabe que pase nada raro. Estamos aquí esperando a ver noticias. Otro asunto que viene por aquí es el tema del juez Garzón. Juez Garzón ha venido de Estados Unidos más gordo, hay que decir. Y además se está dejando pelazo. Ayer le vi con una melena que no llega a la de Aznar, pero que está aleonada. En este caso es entrepelada, bueno, cárdena, porque en términos taurinos, claro, el pelo blanco es cárdeno. Ah, es cárdeno. Claro, cárdeno entrepelado. Sí. Entonces le vi el pelo largo por detrás y un poco grondo. Bueno, pues no quiere decir... por detrás le confundieron con Lolita. Es mucho Lolita pelo. No es cárdena. La verdad, no, Lolita es castaña. No llega. Pero bueno, Garzón, sin embargo, no detiene su actividad y quiere determinar si el ácido bórico sirve o no sirve para fabricar explosivos. Wow. Está con este tema muy empecinado y ha traído a 5 expertos para que aclaren de una vez este asunto. Hay un precedente de una cosa más para la que sirve el ácido bórico. ¿Para qué? Es que me lo ha contado por email un veterinario. Cuando los gatos y los perros tienen las legañas negras, se les pone ácido bórico. ¿Legañas negras? Y esa legaña negra que se pone en la parte del ojo, eso se quita con ácido bórico y queda blanco. Claro, y luego le explota el ojo. Bueno, podría explotarle el ojo, pero... Pero hace el mismo efecto que en el marisco, que se pone negro, ¿no? Sí, sí. O sea, que todo lo que tengáis negro le dais ácido. Pues está bien. La verdad es que esto del ácido bórico está dando de sí muchísimo. Yo no sé a dónde llegaremos. Oye, por el ácido bórico. Vera, pero hay que haber una serie de ventajas. Dentro de 4 días nos enteraremos. sabemos que sirve para la erección. Bueno, si es negra. Asunto que viene aquí muy duro, hablando de erecciones, que viene de Inglaterra. Asistenta, amante, ladrona y chantajista, lo titula así La Razón, y habla de la historia de una ilegal, un ilegal que entró de criada en la casa de dos jueces y los denunció con, vamos, les hizo chantaje con unos vídeos donde aparecían ambos jueces en unas orgias y desenfrenos con consumo masivo de cocaína y demás. Entonces esta tía pedía dinerito, y lo interesante es que estos jueces, que eran marido y mujer, se divorciaron después de estas historias. La chica esta extorsionó a la juez, pero se unió con el juez. Entonces se hizo amante del juez, siendo ilegal. O sea, fijaos cómo está el patio. ¡Qué lío! Sin embargo, aquí La Razón, fijaos, no titula jueces corruptos, cocainómanos y erotómanos, sino que titulan asistenta, amante, ladrona y chantajista. La mala. No sé si entendéis esto. No, hay dos maneras de verlo. Ya, pero que, curiosamente... Pero no, ninguna de las dos buenas. Es decir, no, aquí hay malos por todas partes. Pero hombre, en su casa pueden hacer lo que les dé la gana. Sí, sobre todo luego después ser jueces cuando están contratando a personas que son ilegales, porque esta chica no tenía papeles. Ah, bueno, es verdad. Eso sí, pero luego sí, a mí lo del erotismo, erotismo y lo otro, oye, cada uno en su casa. Sí, pero vamos, en la de todos. Desde luego, esto es interesante, que cuando te vayan a juzgar a ti, te digan, oye, mira, el juez que te va a juzgar es cocainómano, erotómano, hace orgías. Digo, luego después a lo mejor contigo es muy duro, pero él... Pero ¿qué sabemos las orgías que hace la gente que a lo mejor te está operando? Por eso lo digo, pero que se supone que los jueces deben ser un cierto espejo social. Vamos, suelen ser, vamos, es un poco una regla. Pimpinela no es una regla de espejo social, porque Pimpinela vive de la conflagración, vive de la exacerbación de las pasiones. Lo titula así La Razón. Pimpinela ha vendido 18 millones de discos a base de mezclar teatro, pop, ñoño con conflictos emocionales. Pero bueno, ¿qué día lleva hoy la prensa? Está bonito, pero es verdad. Es muy bonito, pero 18 millones de discos pero, mezclando sí, esto. Sí, sí, a ver cuándo vendes tú 18 millones de discos. No, yo no, pero si es que lo digo como fenómeno. Claro, a ver, es un fenómeno. Pero cuéntame esto, ¿es teatro ñoño, cómo era? Teatro, pop ñoño y conflictos emocionales. Me parece estupendo. Bien, 7 de cada 10 mujeres que toman tranquilizantes trabajan y tienen familia. Esto es una novedad. 7 de cada 10 mujeres. Claro, fíjate tú, si estuvieran viviendo en la Dolce Vita tumbados debajo de un cocotero, no creo yo que fuera el caso. Pero la vida tiene estos defectos, estas cosas. Otro asunto que viene por aquí, dice, cada español gasta 300 euros al año en zapatos. Pocos me parece. Muy bien. Bueno, habrá gente que gaste 200.000 y habrá gente que no. Sí. Hay gente que se pinta las uñas de negro para que parezca la puntera de un zapato. Pues sí. Hay casos. ¿Cuántos zapatos tienes, Raquel? Mogollón. No sabes. Pero porque cuánto. Sabes que no pasa. No sabes que... cuántos. Pero escucha, los cuido mucho. De ya, una... ya, ya, ya. ¿Y tú, Laura? Yo tengo muchísimos. O sea, pero no es que saben el número. Sí, no, sí, claro que no. ¿Cuántos zapatos tienes? Yo, zapatos no tengo. Tengo, tengo dos pares de zapatillas. Bueno, está bien. Y unas chanclas. Ah, que bueno. Que las chicas dicen, no, es que chanclas me he tenido que comprar 200. Claro, es que porque los zapatos, para cada una para un bolso. Claro, las chanclas depende. Hombre, si vas a la piscina, depende cómo si llevas a la toalla. Y además ahora que se va a... ¿Pero cuántas toallas tenéis? ¿Tendréis una? Que va, mogollón. Mogollón también, ¿no? Vale, nada, ha quedado aquí la encuesta. Sí, sí. Remata, Juan. El 55% de los españoles lee libros, pero solo el 39% lo hace habitualmente. Es decir, que hay un 50% de los españoles que no lee jamás un libro, y de los que leen, solo el 39% lo hace habitualmente. Lo que hay que decir que los otros, leerlo lo leen, pero como de lejos, como sin darse cuenta. Dice, ¿usted el libro? Sí, a lo mejor... En el metro, cuando se te sienta alguien al lado. Me da el punto y... ¡ay! Pero cuando me di cuenta, paro. No vaya a encenagarme. Bueno, esto es el zumo de periódicos. Y si quieres saber todo sobre fondos de inversión, llama al especialista, llama a Sell Trade Bank al 902-88-88-88 o entra en selltrade.es. Buenos días, quería informarme sobre fondos de inversión. Muy bien. Querría saber si me ofrecerían ustedes alguna ventaja. Por supuesto, le regalamos un calendario con la foto de un monumento emblemático. A ver cuál toca este año. ¡Anda, qué suerte! ¡Otra vez la Giralda! Mejor ven a Self Trade Bank. Como complemento a tus fondos de inversión, te ofrecemos una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Self Trade Bank. Especialistas en fondos de inversión. Infórmate en el 902-888-888 o en selftrade.es. From This Moment On es el último y esperado álbum de Diana Krall. Un magnífico trabajo donde no falta el swing, los standards y las big bands. From This Moment On, de la pianista y vocalista Diana Krall. Llévatelo. Lo encontrarás en tu espacio de música. El Corte Inglés. Este es un comunicado dirigido a toda la población. Si algún ciudadano o ciudadana se cruza con un mono vestido de astronauta que va en un polo rojo, no es que necesite ir al psiquiatra. O quizás sí, pero no por lo del mono. Lo que debe hacer es acudir a las autoridades más próximas. Volkswagen Polo Match con Climatic y radio CD MP3 desde 10.900 euros. Lo ves, lo quieres. Consejos que no dan las madres. Cuando mandes un mensaje comunitario a muchas personas, acuérdate de ponerlo en singular y no en plural. Así cada persona se pensará que se lo has mandado ya sola y se sentirá especial, y no uno más de tu grupo de pintamonas. Y recuerda, hay un sonido que está en una frecuencia que solo lo pueden escuchar los panolis. Lo tenemos, vamos a hacer una prueba a ver si lo puedes escuchar. ¿Habla ya? Yo no he escuchado nada. Dale, dale a ver si le oímos. A ver. Nada. No. Continuando con la mayor promoción de la historia en el décimo aniversario de Travel Club, te damos la oportunidad de conocer 7 maravillas del mundo. Oiga, yo tengo 7 hijas que son 7 maravillas. Evidentemente no son estas. Nos referimos a la Isla de Pascua, el Taj Mahal, el Machu Picchu, la Ópera de Sydney. Lo único que tienes que hacer para dar la vuelta al mundo es utilizar tu tarjeta Travel Club. Infórmate en travelclub.es. ¡Ay, papá! Pensamientos paralelos y paralelas. Pensamientos paralelos y paralelas. Bueno, es la noticia de la semana. El presidente del Atleti de Bilbao ha dimitido ante el clamor popular y ahora hay una presidenta, Ana Urquijo. La primera mujer presidenta en 108 años del club. Bueno, hay otra presidenta, ¿no? María Teresa Rivero. Hombre, claro, Teresa Rivero del Rayo. Sí, el Rayo Vallecano. Que bueno, segunda, primero lleva segunda, luego segunda vez, creo que siguen ahora en camino de dirección tercera. Mira, vete al cine. Oye, ¿qué pasa? Yo digo la verdad. Bueno, lo pero que lo hay, dice, ¿no?, con retintín. No, pero no, sí que es cierto. No, pero me parece es una noticia muy interesante, porque no tiene nada que ver cómo manda un hombre y cómo manda una mujer. Y hoy en los pensamientos paralelos y paralelas nos gustaría que nos contaseis cómo cambió tu empresa, tu grupo de trabajo, cómo cambió todo cuando de repente el jefe se convirtió en jefa, no que se hizo una operación, que dije... Bueno, si ha pasado eso, que también, no te cuente. También, también. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo notas la diferencia entre un jefe hombre y un jefe mujer? Si has tenido esa experiencia o la estás viviendo en este momento, llámanos, por favor, al 905-11-80-80. 905-11-80-80. Cuéntanos esas experiencias de mandatos de mujeres. No va a haber llamadas, hay muy pocas jefas, Pablo. ¿Eh? Hombre, no, sí nosotros que hay, sí. tuvimos una jefa un tiempo, que era Laura Llopis. Cuenta. Era muchísimo mejor, tengo que decirte, Pablo, porque Laura... Cuando yo tenía mucho sueño me dejaba dormirme la siesta. Y cuando venía la revista del corazón, se paraba todo el trabajo. Y todo el mundo a leerlas. Es verdad. Oye, perdona, pero agudiza el ingenio, porque nos poníamos todos a ver las fotos y hacíamos chistes. Las revistas del corazón agudizaban el ingenio. Y los viernes nos dejaba irnos 3 o 4 horas antes de por ahí. Desde luego, Pablo, ¿cuánto tendrías que aprender? Ah, bueno, hablaremos Laura y yo. Los viernes a las 10:05 tendríamos que irnos. ¡José! ¡Dime! ¡Adelante, José! Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, cuenta. Que te cuente. ¿Eh? Vale, yo estuve trabajando en un McDonald's en el cual empezó una encargada y se empeñó en que todos los encargados del McDonald's tenían que ser mujeres. Entonces, a los que éramos hombres nos hizo la vida imposible hasta que nos despidió. Y el dueño, el franquiciado, fue un calzonazos. Y nada, siguió el rollito a la encargada y yo se lo dije, un día esta mujer te la va a clavar por la espalda. Total, que al final un día le hizo un desfalco en el restaurante, le robó no sé cuánto dinero y desapareció. Noto resquemor en tus palabras. Algo de ahí. Incluso el payaso lo pusieron una mujer, macho. Era una cosa eso. A ver. La payasa. ¿Qué cambió cuando tu jefe pasó a ser una mujer, como les ha sucedido al Atleti de Bilbao, que ahora tienen presidenta? Tony, buenos días. Hola, buenos días. Cuenta. Pues nada, a mí me cambió para bien, ¿eh? Vale, vamos allá. Cuenta. Yo trabajaba en una empresa y había un jefe que me caía, la verdad, muy mal. Entró una jefa y empezó a caerme muy bien. Bueno. Y nada, que acabamos un día, pues como acabamos. Y ¿cómo? Bien, acabamos muy bien. ¿En el despacho? En el despacho Oval. Oval. Vaya. Oval es un correo. Y dicen que es acoso sexual en el trabajo. A ver. Es una vergüenza. Por favor, es que es imposible. Si no, no podemos... Esta historia es tan bonita. Ay, que queremos saber algo más. Cuéntala bien. Entonces, ¿dónde fue? O sea, ¿fuiste tú o fue ella? No, la verdad que fue... Mira, ella pidió mi teléfono a un compañero. ¿Sí? Y porque, bueno, montaban una fiesta porque habíamos llegado a puntos. Y, bueno, que habíamos llegado donde teníamos que llegar... Y yo ese día no iba, le pidieron el número mío, me llamó un día para quedar, para como que yo no había ido, para tomar algo, y al final pues... ¿Tomaste? Sí, vaya si tomé. es una técnica guay lo de no ir a la fiesta, ¿sabes? Tú a la fiesta no vas, entonces te echamos... Dar la nota. Es que además en las fiestas te pones como así un poco tontita. Bueno, estamos hoy con historias de jefas, un poco para saber qué le puede suceder a los del Atleti de Bilbao. Ahí lo dejo. Ahí está la cosa. Ahí lo dejo. José, buenos días. Buenos días. Adelante, José. Mira, esto es una historia así de jefas, pero un poco al revés. A ver. Yo tenía un jefe... Se fue con la dependienta y se me quedó la mujer. Y entonces, a partir de ahí, la empresa fue de puta madre. Toma ya. ¡Hala! ¡Mira que se... ¡Arriba! ¿Y la mujer no te echó los tejos a ti? No. No, una profesional. No. Pero bueno, que vengo a referir que de pasar a ir muy mal, ¿eh? Ella tuvo un par de lo que hay que tener y sacó la empresa adelante. Dio varios, en este caso. Efectivamente. Bueno, muy bien, bueno, experiencias positivas, tenemos positivas. Una experiencia, no, ya, que, ya, hay no, bastantes. Está muy bien. ¿Eh? Y recordemos que el jefe se fue con la dependienta, que aquí es que hay mandanga por donde en el momento le das una patada a una farola, hay mandanga. A ver, el Luis. Trabajo es cita. Buenos días, Luis. Buenos días. Adelante. Lo primero, Juan, que es un fenómeno, ¿eh? ¿Juan Herrera? No, hay dos Juanes. ¿Juan Ajenjo? Exactamente. Vale. ¡Gracias! Venga, adelante. Sigue, cuenta. Yo trabajaba en mi empresa, como todo el mundo, y me iba francamente bien con mi jefe. ¿Sí? Total, que llegó ya la sucesión, que era su hija. Entonces se puso a mandar una mujer. ¿Sí? Y no tenemos ninguno huevos a decirla ni pío. Nos tiene a todos dominados. Ajá. Bueno. En este momento está sucediendo. En este momento. Nos tiene a todos fritos. Mira que lo comentamos entre los compañeros, pero ¿sí? Es que no hay manera. Y nos pone un poquillo. Nos pone ahí. Ahí. ¿Vale, cuero? No. Hombre, algo sí, pero solo en verano, cuando lleva escote. Ah, bueno. El escote de la jefa. El escote de la jefa. El truco es hablarle al bajito. ¿Pero lo hace bien o no? Perdona, ¿qué ha dicho? Perdonar un momento, que acaba de Damián soltar uno de sus secretos que le hacen tan popular. A ver. No lo voy a repetir ya. Sí, me lo voy a repetir yo. El secreto es hablarles bajito. Sí, si hablar bajito a las chicas te hace más caso. Te has cubierto. Pero tú no es que hables bajito, que estás dormido. Hola, estudias de trabajo. Fíjate que me creía en una cosa guarra, pero no creía nada. Hola, estudias de trabajo. Quería que le hablaba bajito para que se acercase y verle el escote, pero no, no era eso. No, lo que pasa es que te acercas. ¿Qué? ¿Qué? Te vas acercando mucho. ¡Javi! ¡Javi! Ay, Javi se ha ido, bueno. Historias de jefas, en este caso, ha cambiado y ahora hay presidenta del Atleti de Bilbao, lo cual va a cambiar la manera de ver el fútbol. Hombre, a ver si remonta, que está muy mal el equipo. Ajá. ¿Habéis tenido vosotras experiencias con jefas? Yo conocí una jefa que no era mía. Creo que entre las mujeres y las jefas podría haber otros casos. Yo, esta jefa no era mía, pero me parecía muy curioso que cuando bajaba a hacer un programa de radio, su productora tenía que llevar un bote de colonia y papel higiénico para limpiar la mesa perfectamente antes de que ella se pusiera en el micrófono. O sea, no echaba ácido bórico de milagro, pero había que desinfectar. A ver, más, ahora es otra experiencia femenina con jefas. María, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanosla. Bueno, yo en este caso soy jefa. Ah, eres la jefa. Entonces, sí. A ver. Es la primera vez que soy jefa, siempre he sido trabajadora. Ajá. Y bueno, por lo que me cuentan mis trabajadores y trabajadoras, es la primera vez que, bueno, que se les considera como personas, sino como meros números. Y bueno, están todos de maravilla, la verdad. ¿En qué sector trabajas? Pues trabajo en la hostelería. ¿En la hostelería? Sí, tengo un restaurante. Ajá. Una cafetería-restaurante y, bueno, la verdad es que están encantados. Uh-huh. Solo un detalle. ¿Has notado que alguna vez están hablando y pasas tú y hay un silencio? Sí, alguna vez sí. Ay, mira, ejemplo, ay, en ese caso... Los pelotas son los que te dicen lo otro. En ese caso... No, todos coinciden, de verdad. Yo no es que haga nada especial, simplemente pues son trabajadores, misma. Pero son personas y tienen... Son personas. Sí, es verdad, es que muchas veces a mí me han tratado como no persona en un montón de trabajos. ¿Qué tanto? Bueno. Entonces, no sé, por ejemplo, yo en el espacio de reservado camareros, tengo puesto reservado camareras, porque la mayoría son mujeres, ajá, y hay alguno que me ha preguntado, ¿por qué pones camareras? Bueno, pues creo que la Academia de la Lengua ha dado como válido, ¿no? Utilizar el femenino. ¡Ay! Muy bien. Pero pon camaretas, bueno, que le vale a todo el mundo. Hay que poner una arroba, que es lo que se lleva. Camareo arroba. Camarera arroba. Pensamientos paralelos y paralelas. Da que pensar, da que pensar. Sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm back in my frente de batalla. ¡Son las 9! ¡Fuego al 3! Mi general, el cañón está resfriado. ¡Me cago en todo lo que dispara! Sí. ¡Os tengo dicho que le tapéis la boca a ese cañón, que es muy friolero! Pues es que ha sido un momento. Ha sido ir a las letrinas y a la vuelta estaba tosiendo. ¿Y tiene mocos? Mocos no tiene, pero parece que le duelen las bombas, creo. ¡Los cañones no tienen bombas, soldado! ¡Fuego al 3! Pues este sí, y además le duelen. ¡Hola! Aquí comienza la tercera hora de No Somos Nadie. Vamos contentos porque ya queda muy poquito para el día 9, que es el final del plazo para la entrega de las músicas minúsculas. Entonces estamos en el tercer Festival Mundial de las Músicas Minúsculas, patrocinado por Ecovidrio, y han llegado unas piezas realmente sensacionales, hechas con instrumentos no convencionales. Después se inicia la fiesta, ese momento de magia, un homenaje a la belleza, en el que somos súper felices. Y Ecovidrio nos ayuda, así es que gracias Ecovidrio. Dicho lo cual... Vamos con el tiempo, Marrón. Bueno, pues viene el panorama más brusco que la forma de andar de Arancha de Benito Pablo. Y es que hoy seguimos con el frente nuboso concentrado en el norte del país, que nos durará por lo menos hasta el domingo y que nos va a dejar chubascos en Galicia, Asturias y Castilla y León, y lluvias más esporádicas en el País Vasco, Navarra, norte de Aragón y en Extremadura. En el resto tendremos intervalos nubosos. En cuanto al viento, soplará fuerte en el litoral cantábrico y algo más moderado en el estrecho y en el norte de Canarias. Y con el frío nos pasará lo que a Eduardo Noriega cuando va a ponerse una inyección, que enseguida se quítalo de abajo. Por el sur las temperaturas serán suaves, pero en el norte seguiremos con fresco en la zona de lluvia. Ajá. ¿Sí? Vamos a iniciar las noticias. Al final voy a poner el nuevo politono, un nuevo politono que está causando sensación, solamente lleva unas horas de vida y, bueno, parece ser que es un politono que con el que se puede saber si eres joven o no eres joven. Ah, Porque es una frecuencia de un tono de 17.000 hercios y los jóvenes escuchan, si están sanos y tienen buen oído, entre 20 y 20.000 hercios escuchan, y la gente más mayor ya no. A partir de los 25 años dicen que vas perdiendo. Empiezas a perder. Partir de los 20 incluso. Bueno, esta sería la prueba de si realmente eres joven o no eres joven. Lo diré al final. Ahora voy con las noticias y después hacemos la prueba para que sepáis si realmente sois jóvenes o no. Lo sabremos después. Repaso de las noticias. Una mala noticia. Si tienes que pagar una hipoteca es que ha subido 1,49 puntos, que es la mayor subida en los últimos 6 años. Y además se prevé que antes de final de año la media de la subida de las hipotecas sea de en torno a 123 euros por familia. ¡Hola! 20 porris. Evidentemente ahí entran las hipotecas altísimas y las hipotecas más bajas, pues menos. Que ¿no? la gente ya va muy justa, que no llega a fin de mes. Bueno, no todo va a ser una mala noticia. La bombona de butano ha bajado 36 céntimos. ¡Bueno! 123 euros más la hipoteca, 36 céntimos. Pues mira, te sales del piso una a la calle, pero te puedes comprar una bombona de butano y por lo menos frío no pasas. Vamos a recordar los últimos datos de inmigración. 97 personas han llegado al puerto de Los Cristianos, todo esto en el día en el que 8 países de la Unión se reúnen para hablar de esta materia. Se van a debatir medidas como el refuerzo del Frontex, la creación de una policía de fronteras y un servicio de guardacostas europeo. Y bueno, va a ser muy esperada la visita de Sarkozy después de que viene a decirnos lo que tenemos que hacer. Sí. Entre otras cosas, que alejemos a los inmigrantes. Que alejemos a los inmigrantes, ¿eh? Sí. Que les digamos, ¡fus! Cuando veáis un inmigrante, ¡fus! ¡Fus! Que alejemos a los inmigrantes. Caldera, Sarkozy, es esperada la visita porque Zapatero le metió un zurriagazo en el Congreso y le dijo que Sarkozy no podía darnos lecciones en inmigración porque a él le quemaban los coches en las calles. Y Caldera ha dado un dato que viene bien para equilibrar, y es que ha reconocido que gracias a los inmigrantes se están pagando las pensiones en nuestro país. ¿Vale? Así que es que es un tema. Y muchísimas cosas más, porque si no, ¿dónde estarían las niñeras, los que cuidan a los ancianos y tantas otras cosas? Pues ahí está la cosa. El Senado de los Estados Unidos ha aprobado esta noche una nueva ley de interrogatorios a presuntos terroristas. Esto quiere decir que le dan carta blanca al gobierno de los Estados Unidos, una vez que firme Bush, para detener, interrogar y después juzgar a los sospechosos de terrorismo en tribunales militares. Exacto. No tienen derechos civiles, ni derechos humanos, ni derechos de nada. Esto viola todo. Te cogen, te pillan y con la ley en la mano te pueden hacer lo que quieran. Viola todas las leyes internacionales, viola la Constitución de los Estados Unidos, lo viola todo. Bueno, y esta es la visión de republicanos y demócratas. Pero ese es el miedo que nos meten. Es un error tan grande, es inconstitucional, es tan antiestadounidense. Quienes critican la ley no están dispuestos a hacer todo lo necesario para proteger a nuestras familias frente al terrorismo. Bastante estadounidense, la verdad, la medida. Muchísimo papel está dejando que el Europarlamento, papel en prensa, quiero decir, el Europarlamento ha decidido celebrar el 25 de octubre una sesión para debatir el proceso de paz en Euskadi. El Europarlamento es una iniciativa socialista que no ha podido frenar el Partido Popular y ni siquiera ha contado, Mayor Oreja, que es el que estaba allí defendiendo esta historia, que no se llevase a cabo, el propio Partido Popular Europeo le ha llevado la contraria a Mayor Oreja. Y se ha quedado solico. Se ha quedado solo, se ha quedado solo. Y luego tenemos otro tipo de noticias, una muy interesante que tiene que ver con lo económico, y es que resulta que un matrimonio de San Salvador de Guardiola ha conseguido rebajar sus deudas un 30% gracias a declararse en quiebra. Atención, o sea, la cosa es que debían... Es un matrimonio, son personas físicas, ¿no? Pero se declaran como si fuesen empresa y entonces debían 163.000 euros, recurrieron a la ley concursal que demostró que solamente poseían un activo de 7.000 y por el momento han conseguido cancelar el pago de varias facturas y 40.000 euros de intereses que les debía, que les pedían los bancos. Pero es que el marido está enfermo, hay que tener en cuenta que el juez tuvo en cuenta eso también. Bueno, pero es un caso bastante curioso. ¿Eh? Bueno, ahí están las cosas y ahora nos acercamos... Hombre, Piedradita. Hola. ¿Qué tal? Estoy muerto. Ya, ¿y nosotros? Bueno, pues ya que nos entierren. Te queda el fin de semana, porque el fin de semana, el próximo domingo, en 4, a las 4 y cuarto... ¡Ay! Vale, pues nada, nos vemos en el Hormiguero y a montar la parva. Piedradita, tómate un complejo vitamínico. Estoy tomando dos a la vez. ¿Queréis escuchar a las hormigas? Hubo un momento en el que se presentaron las hormigas que han causado verdadera sensación dentro de las hormiguitas de este programa. Y vamos a escuchar el momento de la presentación, cuando aparecieron por primera vez las dos hormigas en el Hormiguero. ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Qué es esto que estáis liando aquí? Pero bueno, pero ¿qué es esto? Esto es precioso. Y me parece que respeta la biodiversidad. Está muy bien. ¿Esto qué es? Perdonad, ¿vosotras quiénes sois? Yo me llamo Tancas. Yo me llamo Barrancas. Oh, ¡qué cosita! Bueno, vamos a conocerlas, ¿no? ¿Tú por qué te llamas Barrancas? Hombre, no quisiera yo tener que hablar de esto porque... Me llaman Barrancas porque cuando era pequeño... Me caí por un barranco. Y entonces me morí. Y entonces vi un túnel con una luz al fondo. Y bueno, era un enchufe, ¿sabes? Que es que me había colado y me había confundido de sitio. Pero me dio mucha pena. Ya. Barrancas. Sí. Pues casi que a ti no te voy a preguntar por qué te llaman Trancas. Ah, ¿no? ¿No me lo vas a preguntar? ¿Con qué te crees que me estoy sujetando? No. Os esperamos el próximo domingo a las 4 y cuarto en 4 con una nueva edición del Hormiguero. Pase lo que pase, te ayudaremos a sentir, ¿no? ¿Sí, más? Pase lo que pase, te haremos sentir bien. Ese era, ese era. Hola, me llamo Blas y sé que debería cambiarme a Línea Directa. Pero como ando muy liado buscando a Elvis por toda Cartagena, no tengo tiempo. Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos y dispondrás del mejor servicio. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. 902-123-010. Tengo problemas con la comunidad de vecinos. ¿Qué puedo hacer? Quiero separarme legalmente. ¿Qué debo hacer? Voy a firmar el contrato de mi primer piso y no quiero tener problemas. Hay muchas situaciones en la vida donde tener un buen abogado es fundamental. Con Legalitas dispondrá del abogado que necesite a un precio excepcional. Alfonso Carrascosa, presidente de Legalitas. Hágase socio de Legalitas desde solo 78 euros al año. 902-32-32-52. 902-32-32-52. Capitán, no puedo más. Pase lo de la ropa de camuflaje obligatoria. Lo de despertarse a las 7 de la mañana. Incluso lo de tener que limpiar mi camarote. ¿Pero en qué crucero se ha visto que no tenga que raparse el pelo? Es hora de cambiar de agencia de viajes. Marca el 11824 y no busques más. Tenemos todos los números de agencias de viajes y si no los encontramos, los buscamos y te devolvemos la llamada gratis. 11824. Marca la diferencia. Del director Oliver Stone nos llega una historia real de valor y supervivencia. Estamos preparados para todo, para esta no. Nicolas Cage, World Trade Center. Estamos atrapados entre las torres 1 y 2. 29 de septiembre en cines. 8.900 euros. Este es el precio del nuevo Ibiza si lo financias con Seat Credit. Sí, sí, 8.900 euros. Y para completar las buenas noticias, solo por venir a cualquier concesionario, te invitamos a la gira de la Oreja de Van Gogh. Oferta para vehículos financiados con Seat Credit. Nuevo Ibiza. Ya estás perdido. Patoa, patoa, patoa, patoa. Patoa, patoa, patoa, patoa. No somos nadie. Patoa. Herrera, hay que enterarse de todo. ¿Cómo viene hoy la prensa? Pues con algunas preguntas curiosas. Por ejemplo, Lula da Silva fue la gran esperanza blanca de los pobres del mundo. Ganó las elecciones de Brasil, hubo enorme fiesta, en España se descorcharon botellas de champán, han pasado unos años. ¿Y qué ha sido de aquel sueño? Pues que Lula da Silva ya no lo quiere nadie. Sin embargo, es curioso que no le atacan. No se meten con él como con Bebo Morales o con el presidente de Venezuela. ¿Será que lo está haciendo bien? Pues no parece. Sin embargo, ¿por qué razones se meten mucho con unos y con otros no? ¿Por qué Lula da Silva no es motivo de mofa y jolgorio? Acláranoslo. No lo sé, es que me parece curioso, porque hoy viene una noticia que dice que los campesinos sin tierra de Brasil, para los cuales la esperanza de Lula, el ex minero, era una cosa estupenda, ahora ya directamente lo odian, pasan de él, porque no ha hecho la reforma que esperaban. Y a lo mejor por eso, por no haber hecho las reformas que se esperaban, no está tan mal visto entre determinados círculos y otros, como Evo Morales, pues hacen chistes sobre su pelo, sobre si lleva o no camisas. Sí. Este es el problema del mundo, que si haces lo que debes, los que digamos que te mandan, te meten perros. Pero lógicamente así está el mundo organizado. Vale. Otro asunto curioso. Hay gente que no pasa nunca al ostracismo, esa pequeña localidad cercana a Soria, que desgraciadamente no tiene los habitantes que debería. Kissinger, este miope que se hizo famoso por alentar la guerra de Vietnam, este gordopachón, este hombre resulta que sigue en la sombra, dice el mundo. Kissinger es el asesor en la sombra de Bush y presiona para seguir en Irak hasta la victoria final. Fijaos que después de la guerra del Vietnam, este aprendió la canción y sigue con la suya. Y de tantas cosas. Ese es el asunto. Por cierto, el amigo Lula da Silva tiene 3.000 cargos públicos, digamos que metidos en juicio por irregularidades probadas. 3.000 cargos del señor Lula da Silva. Otro asunto curioso que viene por aquí es el tema del cambio climático. El cambio climático podría deteriorar grandes zonas turísticas al año 2020. Estamos hablando de zonas de Italia, la Toscana, por ejemplo. ¿No crees que estamos hablando de la costa también margitana? Las Maldivas, también Nepal. Pero se habla incluso de acotarlo, de poner un límite de gente que pueda ir, por ejemplo, a la Toscana dentro de nada. Bueno, ayer aparecieron... 2020, ¿eh? Ayer aparecieron, lo digo porque en Asturias aparecieron ayer un montón de peces muertos, que dicen que también tiene que ver con la subida de la temperatura. Y no solo eso, sino que también se están acercando los peces más a la costa porque el calentamiento está haciendo que vengan los depredadores. Efectivamente, esa es la historia. Pero bueno, nosotros estamos mirando para otro lado porque realmente a nosotros, ¿qué más nos da? No nos engañemos. No. Nosotros vamos a lo que vamos. Por ejemplo, esta noticia... Esto en las películas, ¿sabes lo que pasa? Que cambia. Es decir, en las películas, George Clooney es el único que se da cuenta de esto. Claro. Y los demás dicen, está tonto. Y luego después pasa algo. Bueno, lo que pasa es que en las películas nos salva George Clooney. No, y siempre hay una chica allí, ¿sabes? Siempre hay una chica que al final tiene un poco de mandanga. Pero bueno, ese fue un poco el tema. Bueno, a mí... A ver, remate. Pues esta que me encanta. La Razón. Está el cambio climático asolándolos, pero La Razón se dedica a hacer un informe sobre la relación que hay entre los dedos índice y anular de la mano de los hombres y de las mujeres. A ver. La mujer que tiene el dedo índice largo es un síntoma de inteligencia. Por tanto, hombres que me estáis escuchando, si veis mujeres con dedo largo, huid de ellas. Es lo que hacemos normalmente, somos unos cobardes. ¿Es así? Laura, ¿podrías...? Pero largo, que más largo que el anular, más largo que el más corazón... Más largo que el anular. Que el anular, sí. Pues sí. Bueno, pues eso indica... eso indica inteligencia. Otro asunto que viene por aquí. Si, por cierto, el dedo anular es más corto, concretamente en los hombres, significa que hay una cierta homosexualidad. Esto es una majadería tan grande como la otra, pero hay que decirlo porque esto es el estudio científico. Bueno, dos majaderías, que no hay alguna cosa de anulares ya. Sí, hay una muy buena, por ejemplo. Yo he leído que si el índice y el anular son iguales, es exacto, de las chicas es de inteligencia. No, de esa homosexualidad también. Vale. Por ejemplo, los músicos tienen el dedo anular más largo que el índice. Dale. Esto, un estudio en orquestas sinfónicas ha demostrado de que todos los músicos tienen el dedo anular más largo que el índice. Bueno, mira, cuando, ya, vale, gracias. Y si lo relaciono con el pene, Pablo, puedo estar tres días aquí. Bueno, habíamos prometido algo, ¿no? Es que hay un nuevo politono que solo lleva unas horas de vida y está causando una cierta sensación. Y es un politono que estaría en una frecuencia de 17.000 hercios. Es un tono que dice, el oído humano de una persona joven y sana es capaz de detectar los sonidos que se mueven en una frecuencia en torno a los 20 y 20.000 hercios, ¿vale? Entonces, si sois jóvenes, oiréis el tono y os molestará. Si ya no sois jóvenes, no oiríais esto. A mí me parece una milonga, porque yo creo que se oye perfectamente. Una, dos y tres. Oh, yo lo oigo perfecto. Madre mía. Yo no lo oigo. ¿Lo oyes? Sin auriculares no lo oigo. Ponte los auriculares, a lo mejor es eso. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡No lo oigo! ¡Qué horror! ¡No lo oigo! ¡Antes lo oía! ¡Yo no lo oigo! ¿No lo oyes? ¡No lo oigo! Pero Laura... No, te juro que no. Vale, no lo ponga más. Quítalo. Pero es mentira podrida, no lo está poniendo. Barreiro, buenos días. ¿No lo habéis puesto, no? ¿Eh? ¡Ay, Barreiro! ¿Cómo que no lo hemos puesto? ¡Ole, Barreiro! ¿Cuántos años tienes, tío? ¡Oigo a Barreiro! ¡Madre, qué oreja tengo! Bueno, lo que aquí se oiga tono o no se oiga tono, aquí lo que se oye es buena música a partir de las 10, las 9 en Canarias, porque estamos eligiendo aquí lo mejor de los 70, 80 y 90. Y van a estar Laura Branigan, Tears for Fears, House Martins y muchos más éxitos, por ejemplo, de los 80. Y ahora, como estamos ya poniendo un pie en el fin de semana, pues vamos a animar un poco esto con un clásico de la música disco de unos vecinos de Prince. Se llaman Lip Sync y esto, Funky Town. Hay que animar al rey de las cosas pequeñas, Luis Piaraí. Hola. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar largo y tendido de las fundas, las Pablo. Fundas. Y desenfundaremos mentiras infundadas. Ya era hora, ya. Porque, Pablo, las fundas son el único detalle inequívoco que demuestra la categoría de un objeto. O sea, las cosas buenas siempre tienen funda. Siempre. Si algo es bueno, unas gafas caras tienen funda, una cámara de fotos buena tiene funda, un chorizo bueno viene con su funda, las mandarinas buenas vienen envueltas en papelillo. Todo ahí siempre puede haber una pequeña diferencia entre un objeto aparentemente humilde y otro que es la funda. Entonces, los objetos con funda miran a los objetos sin funda como diciendo, tú dirás lo que quieras, pero yo soy importante. La gente quiere conservarme. Claro. Y por eso me envuelven con estos pequeños telitas. Es como si fueran así, porque los objetos con fundas es como si fueran propietarios. Y miran a los otros objetos como diciendo, yo tengo vivienda propia. Claro. Voy aquí dentro, aquí quepo yo solo. Y los que más fomentan esto son los hombres creadores de las teletiendas. Que le ponen funda a todo. O sea, todo lo que está en la teletienda tiene funda. Desde las cámaras que graban la teletienda hasta los actores que salen en la teletienda. Todo tiene funda, todo. Llame ahora y recibirá en su hogar el armadillo de alabastro rosado que cambia de color según el clima. Llama ahora y recibirás la funda. Para el armadillo. La funda suele servir para proteger, claro que sí, siempre. Hubo una época en la que estaba de moda ponerle al mando funda, sí. No sé si os acordáis, esa especie de el mando a distancia, esa especie de goma negra, que era como el parachoques de un Volvo, así rodeando el mando, una funda, ¿os acordáis? Súper sí. Gruesa. ¿Para qué era eso? O sea, ¿eso para qué? No, es para proteger el mando. ¿De qué? ¿De una guerra nuclear? Porque es que... No, es para protegerlo de su uso cotidiano. ¿Pero cómo cambia este tío los canales? O sea, lanzando el mando contra la tele, porque que eso era como un almohadillón fuera de madre, Pablo. Sí, sí. Y no puede ser. Coincido. Sin embargo, hay fundas, Pablo, que yo no me caben en la cabeza. Que son... Estamos pensando algo que no... Todos en la misma, y la estás inflando con la nariz, ¿a que sí? Sí, esa funda también es para proteger del polvo. ¿Eh? Es claro, una funda que jamás entenderé son las fundas de los sofás. O sea, es que no me cabe. La gente dice, tengo un sofá horrible, pero no pasa nada. Voy a ponerle una funda espantosa. Eso es. ¡Santo Dios, Pablo! Esas fundas de sillones, ¿qué pensará el sillón? No, ¿Qué ese padre Tresillo, ¿qué le dice a sus hijos butaca cuando dicen, papá, ¿por qué nos han puesto esta funda? ¿Por qué nos han disfrazado de ensalada de remolacha? Entonces, el padre Tresillo les tiene que decir, es que somos tan valiosos que nos disfrazan de pordioseros para no levantar sospechas. Claro, pues ese sillón, ¿para qué es esa funda? Esas fundas de sillón, ¿qué son? Para que el sillón no se gaste. ¿Pero qué tienen en el culo estos dueños de sillones? ¿Papel de lija? Porque que no tiene sentido, digo yo, que la funda se gastará también, ¿no? De alguna manera, esas fundas que tú las ves y están a punto de desintegrarse. Ves el sillón y están ya que las fibras no aguantan más, intentando como hilos, a punto de explotar, agarrándose, y las ves que son ya como una gasa, y esa funda no la protege nadie, porque hay una cosa que decirlo, Pablo, no hay fundas para las fundas. Calla, loco. Las fundas no tienen funda. Ellas protegen, pero quien las protege a ella claro. No se puede. Y la gente se aficiona a las fundas y una vez que empiezan no puede parar. Es que no se puede parar. Esta gente que empieza a poner fundas al sillón y acaba poniéndole una camiseta al sillón del coche. Sí. Ese tío está enganchado ya a las fundas. Se mete las fundas en vena. Es que o le pone los chalecos estos reflectantes al sillón del coche y luego se sientan, claro, te vas sentando, se va desgastando y como la funda del sillón se le va el color, ese chaleco ya no brilla. Y sales un día porque hay una avería y no te ven. No te ven. Y eso es un peligro y la gente no lo comenta, no lo dice. Otra funda que no tiene ningún sentido, la funda de la tabla de planchar. Esa funda bonita no es ya, pero no. Y proteger tampoco porque no. Se quema siempre. Y además, ¿qué tiene que proteger? Una tabla de conglomerado. Es que eso no... ¿De qué quieres? Que se queme la tabla, hombre. No tiene... Y deja a la pobre funda en paz, que está ahí aguantando el chaparrón. Y es que no tiene mucho sentido. Pues hay dos tipos de fundas. Las que son para proteger del agua, como esta cámara de Sony que hay de los Wallman, la de... Y las de que son para proteger del agua. Espera, he dicho dos veces del agua, ¿verdad? Sí. Es un error mío. Que es... No. Las fundas son para proteger de lo que hemos dicho y del agua. A ver, estoy cerca. El agua quiere decir... Las fundas son para todo proteger... Todo lo que hemos dicho. ¿Todo? Todo o, el o agua. Del agua. O del agua. Vale. Por ejemplo, un chubasquero es una funda para proteger del agua. Vale. Un paraguas. Muy chute. Por ejemplo, cuando te rompes un pie y te ponen una escayola y te dicen, no te preocupes, ponte esta funda y te puedes bañar. Y te puedes duchar. Sí. Pero no se puede mojar la funda. No. Es que entonces no tiene ningún sentido. Te envuelven con una especie de bolsa de basura y te meten en el agua. Es que no. Qué triste, Dios. No tiene. Yo insto a la gente desde aquí. Insta. Instemos. Quiero instar a la gente a que, por favor, vean el sábado Dada por aquí. ¿Qué? Es un programa de magia fantástico en la 4 a las 10. Y por favor, que nadie se confunda. Oh, confunda. Fíjate confunda. Cómo lo he sacado. Bueno, solo perdona que te diga, sí, te falta una página y te falta alguna neurona. Es que han mezclado todo. Sí, entonces se te ha ido el guión. Me han barajado las hojas. Solo una cosa, ahora mismo te has quedado con el fin de semana de la tele. Absolutamente. Porque el sábado vas al Nada por aquí y el domingo al Hormiguero. Y es aquí, y el viernes aquí. Es aquí. Bueno, pues nos vemos el sábado en La Magia y el domingo en el Hormiguero sin falta. Bueno. Gracias, Luis Piedrahíta, el rey de las cosas pequeñas. Pido disculpas. artista. Mírame con pasión. El tango es un sentimiento horizontal que se expresa de forma vertical. Si el sentimiento es horizontal, ¿por qué no lo expresamos también de forma horizontal? Sí, pero porque el tango es una metáfora. Déjate de metáforas y hazme tuya. Pero no seas simple. El sexo es elemental, pero el tango es un arte. Son las 9:30 a.m. O me haces tuya o me voy para siempre. Pues vete. Yo te haría gozar hasta el delirio, pero no quiero arrugarme la corbata. Llega el cine con Laura Llopis. Después, bueno, empiezan a llegar las películas del 11S, nos van a freír, ¿eh? Bueno, anticipo. A ver si hacen alguna buena, porque desde luego la primera es... La United llegó. 93, menudo rollo. Qué castañón. Bueno, qué castañón. Tarde Oliver Piedra, es buenísima. Bueno, la que llega hoy a los cines, a los millones de cines de toda España, es World Trade Center. Bueno, pero esta es, ¿cómo dirigida se llama? Dirigida por Oliver Stone. Sí. Nicolas Cage. Está dirigida por Oliver Stone, que normalmente nos hace otro tipo de películas. Hace películas críticas con la sociedad americana, con la hipocresía americana. Bueno, hace películas, ha hecho películas como Nixon, Platoon, Nacido el 4 de julio, JFK. Bueno, unas películas muy buenas, muy críticas con la política, ¿no? Pues ahora dicen que le ha salido World Trade Center, que es una película muy patriotera. Le ha salido la izquierda americana, le ha metido, le ha criticado. Bueno, y él en cambio dice... Que bueno, que lo ha hecho para homenajear a las víctimas y a las familias de las víctimas. La cuestión es que ensalza los valores de USA, la familia, la religión. La religión que Bush está utilizando últimamente, porque muy, vamos, sí, bastante para... Vamos, la verdad, que dice que lucha en nombre de Dios, ¿no? Sí, lo que dice Bush. En esto no hay diferencia. Dejemos esto y hablemos de cine, que es lo que importa. Y el reparto, como decías muy bien, Juanito, está Nicolas Cage. Que... Muy bien, Juanito. Un aplauso. Tu amigo Nicolas Cage. ¿Cómo te sabes el nombre, madre mía? Nicolas Page. Bueno, la cuestión es... Creo que lo ha dicho Pablo, me he equivocado. Sí, pero yo, da igual. No importa, a mí Nicolas Cage, desde que salió en esa película... De Ángeles. De Ángel, que cuando una persona se iba a morir aparecía el pesado de Nicolas Cage. Y hola. Pues aquí creo que está más pesado todavía. Porque... Soy tu menstruación. Vete a lo único que hace es poner cara de loco todo el rato. Sí. Y que se le caiga un poquito la baba es su truco. Y la cara... Y perdona, Nicolas Cage tiene un registro que es cara de pena. Y ahí el 80% pues de aquí las películas lo ha hecho con esa cara. La borda porque resulta que Oliver Stone ha elegido la historia de dos supervivientes. Con la gente que murió allí, él no. Él ha cogido dos supervivientes. Bueno, mejor que los muertos, que con, los muertos hablan poco. Claro, con familia... No, pero durante la película. Ah, durante la película sí que hablan. Vale, sí. Con familias cursi. Bueno, familias son muy cursi. Bueno, Nicolas Cage y otro poli se quedan atrapados con sus equipos, porque son dos polis, como os he contado. Se quedan atrapados entre los escombros del World Trade Center y se quedan inmóviles toda la película sin poder moverse y la película está todo el rato allí entre los escombros. Oye, gracias por contarnos toda la película, Laura, y el final. Sí, porque el final ya lo sabemos. Se salvan. Se salvan. Pero lo sabe todo el mundo porque los policías estos que se salvaron han estado en Venecia con Oliver Stone allí presentando la película. O sea que todo el mundo sabe que se han salvado. Son más gordos y más feos que Nicolas Cage y el otro que interpreta al otro policía, pero se han salvado. Eso es otra de las técnicas de Nicolas Cage. Y siempre con gente más fea que la conversación entre los escombros. Dice que Nicolas Cage está muy rígido y que la conversación entre los escombros es poco creíble. Sin embargo, la crítica dice que, bueno, vale, está bien hecha la película, que tiene momentos así muy bien hechos. Están porque... ahí en los escombros. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Estoy bien, ¿y tú? Bueno. Aquí en los escombros. He tenido días mejores. He tenido días peores. Vale. Bueno, ha subido la hipoteca, ¿no? World Trade Center para los que van a ver todas estas películas, que siempre hay gente que va a ir a ver. Los que van a ver estas películas, ya te digo yo, que me apuesto contigo la coleta a que esta es la que saca más taquilla de todas las películas. También se estrena otra... Pues está más a gusto en los escombros que en mi minipillo, fíjate. ¡Click! Esta es una comedia americana... que protagonizada por este actor cómico que se llama Adam Sandler, que se hace payasadas, que ha hecho El clan de los rompehuesos, 50 primeras citas, Ejecutivo agresivo. Y Click va de un tío que le dan un mando a distancia con el que puede controlar a la gente. Puede apagar al niño que llora, al perro que ladra, a la mujer cuando está discutiendo, al jefe que le mete una bronca. Otro pelotazo. Otro pelotazo. Sale David Hasselhoff. ¡Oh! Yo la voy a ver de cabeza, entonces. con el pelo moldeado. ¿Pero sale David Hasselhoff como los vigilantes de la playa escondiendo tripa? Sale perdona, tiene unos abdominales brutales, no, tío. No, sale con finge. Estás enorme. Finge que tiene abdominales. Bueno, sale de jefe de Adam Sandler. Ahí lo dejamos. Para todos pelotazo, aquí, pelotazo. Para sí, los sí. amantes bueno, de sí. Sandler y sus sí. payasadas, clic, comedia americana. Nada, esta es después de la de Mel Gibson, esa que pensaba que oía lo que decían las mujeres. Sí. Son, esto es un truco. No, esa estaba bien. Esta se parece a Como Dios. ¿Tú has visto la película Como sí, Dios? Sí. O, sí, intenta parecerse atrapado en el tiempo, pero no le sale. Hay una cosa imposible. Hay una cosa que dicen los americanos que es que para que una película tenga éxito, tiene que cumplir un deseo. Sí. Por ejemplo, tener un mando a distancia y poder hacer que una chica, yo qué sé. Esta en América. Sigue tú. Sigue esta tú. En América lo ha petado. Bueno, y ahora tres. Ojalá pudiera rebobinar y volver a escuchar todo lo que ha dicho esa chica, ¿verdad? Sí, eso es. ¿Verdad? Eso es. Volver a escuchar la solo se os graban los que están enmarcados, ¿no? No, cariño. No. Estamos hablando de la conversación. Ah, del mensaje. De la conversación no se os graba nunca nada. Bueno, las y pausas, ahora. Las pausas. Hablemos ahora de películas de cine español, porque llegan tres películas dirigidas por tres jóvenes directores españoles que están muy bien. Una se llama Vete de mí, es una comedia cáustica. Va sobre las relaciones entre padres e hijos. Está dirigida por un director español brillante llamado Víctor García León. Y que, bueno, pues va, como os decía, de padres e hijos. El padre está impresionante, es Juan Diego. El hijo es Juan Diego Botto. Está bien, aunque no tan bien como Juan Diego. Y deciros que el director dice que ha elegido a Juan Diego Botto por su mirada de borrego degollado. Bueno. Dice que, claro, que necesitaba un actor que, bueno, pues que al que no chafara tanto el impresionante que es Juan Diego, porque claro. Es un actor que lo arrolla absolutamente con probablemente todo. De los mejores. Está de los genial. Muchas también. Gracias, Juan Diego, por arrollar a todo el mundo. También gracias, Solo para ti. Hazlo un poco peor, ¿no? Y así estará contento también. Hombre, por lo menos. Cállate. Bueno, va de un hijo treintañero que se acopla en casa de su padre. Se tiran todo a la cara lo que suele pasar entre padres e hijos, que no te vas de casa, no se puede quitar de encima, dijo con la Play, y el padre con, bueno, pues eso, aguantando al hijo. Con la Xbox. Y eso, pues la película es, dicen que tiene muy mala leche y es muy cruel y sale a relucir absolutamente. Pues todo. Yo creo que tiene razón, Damián, que debería hacerlo un poquito peor, como hacen todo el resto de los actores españoles. Pa. Bueno, es una película de los hijos de, el director es Víctor García León, que es hijo del director José Luis García Sánchez y de Rosa León, el guión también es suyo y de Jonás Trueba, que es hijo de Fernando Trueba, y la música es de David San José, hijo de Víctor Manuel Llana. Bueno. Así que ahí lo tenéis, Vete de mí. Sí, qué bien. Una de las películas más interesantes de la semana. Otra película de ¿Por qué Paquirrín se llama Paquirrín y este no se llama Anabelín? Damián, de verdad. Debería, ¿no? Se llama David San José. Me estás dando una mañana. Otra película dirigida por un joven español, Iñaki Dorronsoro, me ha salido bien. Se llama La Distancia, es cine negro español. No os asustéis, porque está bien hecho. Siempre nos estamos cuando decimos cine negro español, ¿qué será esto? Está bastante bien hecha. Guay. Está interpretada por José Coronado, que está magnífico. No es lo mismo que Juan Diego, hombre, que es el mejor, que arrolla con todo. Bueno, no está mal. Va de un boxeador que mata a un tío en la cárcel con la mala pata, que cuando sale se enamora de la mujer de este tío al que ha matado. Sí, mala pata, ¿no? Qué bueno, pues. Bueno, lo que por un lado quitas, por otro lado lo pones, ¿no? José Coronado hace de poli corrupto, Federico Lupi, que también está fantástico, hace de entrenador, y bueno, dice que hay buenas peleas de boxeo. La Distancia, cine negro español, y la verdad es que la crítica la ha puesto bastante. Oye, pues hay buenas pelis esta semana, sí, ¿no? Sí, hay otra que está bastante bien también, de otro joven español, Javier Rebollo, y se llama Lo que sé de Lola. Va de un hombre solitario que se dedica a espiar a su vecina Lola en el baño, mientras se ducha, mientras lee, hablando por teléfono. Qué buena pinta esta peli, es un ser solitario, con su obsesión. Qué interesante argumento. Bueno, al cine le gusta mucho. Me ha recordado mi adolescencia. No, vamos a ver. No, porque tú espiaras. Hay una película que se llama El Periscopio, sí, donde había un tío abajo. Está, la película pero esa es italiana, seguro. No, esta era española. Sí. Bárbara Rey era la que estaba arriba. La ¿El Periscopio? No, el del Periscopio. ¿Dónde tenía el Periscopio? Laura, no es tan difícil. El del Periscopio estaba abajo y arriba estaba Bárbara Rey. Hombre, el de abajo lanza el Cristo. El del Periscopio. Oye, no divaguemos. La película se llama Lo que sé de Lola. ¿Por qué? Yo quiero hablar del Periscopio. Vale, bien. El que manda, manda, Pablo, tú mismo. Está del videoclub, yo la quiero comprar. Hombre, el del Periscopio tenía dos periscopios. Sí, bueno. Vaya. Perdona, ¿decías que había alguna película más? No, Lo que sé de Lola está interpretada por Lola Dueñas. Y bueno... Al cine le gusta mucho sacar a los tímidos estos obsesionados con las vecinas y voyeurs, que normalmente en la vida real les llamamos asquerosos y psicópatas. Bueno, pero aquí dice el director que es una historia de amor imposible, pero... Es una historia de amor imposible. Lo que sé de Lola, con Lola Dueñas, que está genial, dice que... que es muy pausada, un poco lenta, lenta. Bueno, se tomen sus pausas, no pasa nada. Vale. Estas cosas hay que hacerlas despacito, buena letra. Enseñando bien lo que hay que enseñar. Bueno, la película que yo voy a ir a ver esta semana. Vamos a ver, señoras y señores, la película que va a ver Laura. Una de acción trepidante entre la hierba... ¡No tan rápido! La película se llama Palíndromos. ¡Hombre! ¡Cilóndropam! ¡Xilófonos! Es una película americana. Está dirigida por Todd Solondz, que es el de Happiness. Si habéis visto Happiness... Happiness mola mucho. No podéis dejar de ir a ver Palíndromos. Happiness no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Este tío hace películas de humor... pero no que es te para rompe, altos. Que no. te rompe los esquemas. Happiness va de un pederasta... Sí. Y acabas estando de parte del pederasta, no digo más. Vale, la verdad es que este tío no se corta un duro, hace lo que le da la gana, critica, en este caso, en Palíndromos, la educación sexual que reciben los jóvenes americanos. Y normalmente, los palíndromos son esos que se lee igual de sí, derecho. Sí, los palíndromos es, ¿no? Por ejemplo, dábale arroz a la zorra al abad o amad a la dama. Son las palabras o las frases que se leen igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Ajá. Por ejemplo, yo hago yoga hoy. Eso es un palíndromo. Ajá. A ver, haced uno, te de Juan. A ver, espérate que me lo pido. Adán no calla con nada, ¿ves? Lo puedes leer. Ya, muy bien. A ver, Damián, haz uno. Eva usaba rímel y le miraba suave. Toma, muy bien. Fíjate, Adán no cede con Eva y Yahvé no cede con nada. Ay, lo de ahí en la cabecita. Pero no sabéis hacer ninguno que no sea de Adán y Eva. Con oro también. Pero Laura, si nos los has dado tú, ¿para que los leamos? Y luego te traiciona por la espalda, macho. Sí, nos da todo, ha metido el clavo. Palíndromo, chicos. El cine con Laura Llopis. Si algo caracteriza a los ingleses son sus irrenunciables hábitos. El té de las 5, conducir por la izquierda y considerar el cricket como algo entretenido son claros ejemplos de ello. Por eso entenderás que alguien capaz de hacerles comer bien se haya convertido en una celebridad. Localia presenta a Jamie Oliver, el chef que ha revolucionado la cocina del Reino Unido. Por primera vez en abierto en televisión, los sábados a las 7:30 de la tarde en Localia. Si todavía no nos ves, llámanos al 902-2555-55. ¡Uf! Las 9:10. Ya llego tarde otra vez, bronca segura. Menos mal que ya es viernes, porque menuda semanita llevo. Viernes, viernes. Que no se me olvida salir comprarme el cuponazo. Bueno, creo que también me voy a llevar el combo y el supercupón fin de semana. Después de la semanita que llevo, algo bueno me tiene que tener reservado el fin de... A ver si el lunes, con un poco de suerte, no tengo que volver a escuchar el despertador. El viernes compra el cuponazo, el combo y el supercupón fin de semana y aprovecha las tres oportunidades de ganar una fortuna. 11. ¿Sabes ya lo que no te puede faltar esta temporada? Ahora El Corte Inglés presenta los esenciales de otoño, las claves de moda para estar a la última. Ven a conocer las tendencias seleccionadas por los grandes de la moda, presentadas en cada planta y en espacios temáticos. Los esenciales de otoño, hasta el 7 de octubre en El Corte Inglés. Continuando con la mayor promoción de la historia en el 10º aniversario de Travel Club, te damos la oportunidad de conocer 7 maravillas del mundo. Érase una vez 7 enanitos que vivían en una... Maravillas, no enanitos, maravillas. Así es, nos referimos al Taj Mahal, la Isla de Pascua, la Ópera de Sydney y el Machu Picchu. Lo único que tienes que hacer para dar la vuelta al mundo es sumar puntos Travel Club. Usa tu tarjeta e infórmate en travelclub.es. Este es un comunicado dirigido a toda la población. Por favor, ante la hipótesis de que un mono vestido de astronauta esté circulando en un polo rojo por nuestras calles, les rogamos mantengan la calma. En caso de confirmarse dicha hipótesis, no hay por qué preocuparse. Si sabe pilotar naves espaciales, sabrá conducir. Volkswagen Polo Match con Climatic y radio CD MP3 desde 10.900 euros. Lo ves, lo quieres. Soy Ferrari y les voy a dar una receta de lunes a viernes. Mumus de programa maravilloso. Se coge NM80, se le echan unas gotitas de cada frecuencia, pero sin pasarse. Y lo presentamos en la mesa con Pablo Momoto. Ya tenemos a punto, no somos nadie. Qué rico, un programa en su punto. Oh. La mejor música de los 70, los 80 y los 90, todo el día. Aquí en tu emisorita, en M80. Bueno, vino Pepe Domingo Castaño. Qué bien lo pasamos. ¿Cómo hace ese tío la publicidad? Es verdad que no hay otro y que habrá un antes y un después y que es el hombre ánimo en persona. Y nos hizo un ecovidrio de las músicas minúsculas que me gustaría volver a recordar. ¡Vidrio! ¡Vidrio! ¡Vidrio! ¡Vidrio! ¡Vidrio! ¡Vidrio! Este es el eco y este es el vidrio. ¡Ecovidrio! ¡Ecovidrio! Toma, muy bueno, muy bueno. ¡Vidrio! El COVID patrocina las músicas minúsculas, Herrera. Ciertamente, y además este año estamos ya a puntito. Día 9 de octubre. Estamos ya con el pijama puesto porque vamos a hacer este año un auténtico espanto. Vamos a traer músicos asombrosos de fuera de las fronteras españolas. Ajá. Y entonces esto, claro, hay que celebrarlo como merece. René García Fons viene desde Francia con un contrabajo de 5 cuerdas que va a actuar en la inauguración y acompañado de Fernando Palacios y el gran Polo Vallejo, que nos van a hacer una performance con un piano de cola y 60 juguetes metidos dentro. Eso será la inauguración del día 9. El día 9 en el Círculo de las Artes. Sí, y te decía antes que he encargado un artefacto para la decoración del salón que yo creo que realmente va a dar mucha opinión. Te vi ayer con una cara que se te pone cuando de malo, cuando estás disfrutando haciendo un dibujo, y dije, uy, este está ahí solo en un rincón de la sala. No, vamos a ver, vamos a hacer una cosa muy llamativa. Bueno, bueno. Ecovidrio patrocina las músicas minúsculas. M80 Radio. Los 70. Raindrops are falling on my head. Los 80. Los 90. You can say what you want, but todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Why? Did you hear the news? What? Los sonidos de la semana manipulados por Raquel Martín. Y empezamos, Pablo, con la noticia más feliz de la semana, con el segundo embarazo de Leticia, que estaba la gente. A ver cuándo se embaraza, a ver cuándo se embaraza. Y por... ¿Pero qué opina el pueblo? En la primera hicieron una entrevista por las calles de España y hubo opiniones para todos los gustos. Esto dice el Paisanaje Español. Yo creo que era un embarazo muy esperado por todos los españoles. Y claro, pues me alegro, ¿no? Mucho cuento. Eso es cuestión de ellos. Ojalá tengan muchos y así no tengan que pagarnos el sueldo a los jubilados, ¿eh? ¿Usted cree que una mujer podrá reinar en España en el futuro? Pues déjame, no sé si va a reinar nadie, porque como lo difícil que está todo. A ver, el señor que dice que cuantos más hijos tenga Leticia le van a pagar lo que es el sueldo a los jubilados, es que es más bien al revés. O sea, que es al revés, ¿no? Que es los jubilados les pagan más lo que es el sueldo a los hijos de Leticia. A mí me ha gustado, te tengo que decir, la última me ha gustado mucho y el primero que hace una declaración institucional. Que todos los españoles... Creo que tengo que hacer una declaración institucional para todos los españoles. Estábamos todos los españoles esperando lo que era el embarazo. Pero qué variado es el pueblo español. Qué variado, ¿eh? Hay gente para todo. ¿Más? Bueno, pues nos quedamos con la misma noticia y con el pueblo, porque el bisabuelo de Leticia, Roca Solano, es del pueblo totalmente. Total. Y nos encanta. Mira que nos gusta el rey como bisabuelo. Pero el Roca Solano le tenemos un cariño especial. Bueno, pues el otro día se lo encontraron, lo vimos en Telecinco, se lo encuentran unos periodistas, le hablan de la noticia. Yo quiero poner mucha atención en el brasas que acompaña al abuelo y que le dice lo que tiene que decir el abuelo. A ver... Escucha. ¿Cómo ha sabido hoy que va a ser bisabuelo por segunda vez de Leticia? Pues sabéis más que yo. ¿Qué le gustaría que fuera? ¿Un nene o una nena? Tú, chico. Hombre, pues, chico. Por una cara natural tenía que ser un heredero. Claro. Chico, le gustaría la parejita ahora. Ah, ¿no? Tú, chico. Hombre, pues, chico. Dígalo. Joder. Pero vamos a ver, que diga lo que quiera. Tiene un poco la voz de Yoda, ¿eh? Pobre Leonor. El enemigo en casa. Bueno, nos vamos al número 6. ¡Vamos, sí! No voy a hacer lo de Abradelo, de ya hablando enemigo en casa, porque voy a presentar a José María Aznar y no estaba en casa. Oye. Estaba en el Instituto Hudson en Washington, ha vuelto a hablar y esta vez ha hablado de los musulmanes y ha dicho que a ver por qué los musulmanes no le piden perdón a él en concreto por aquello que pasó hace muchísimos años, que estuvieron aquí 8 siglos. Se declaró fan de Isabel y Fernando, que no son pareja de Gran Hermano, que son los reyes católicos, que son los que echaron a lo que es los infieles de España. Ha mejorado mucho su inglés, pero no ha cambiado el acento y tampoco la risa, porque las cosas buenas no hay que perderlas. Mira qué bien habla ahora. We, the Western, always should be apologized, and they never should be apologized. Perdóname, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor, eh? Tiene que volver. Yo ya no sé cómo decírselo, porque no tengo tanto nivel de inglés como él, pero es que esto que está muy muerto cuando él no está. Hace falta... su alegría. Su alegría. Su alegría y su alboroto. Es. Bueno, vamos al número 5. Number 5. Hablando de alegría, Trinidad Jiménez, otra cosa no, pero alegre bueno, un rato. Bueno, gracias a... Bueno, pues se ha ido del Ayuntamiento de Madrid, pero va a ser secretaria de Estado para Iberoamérica. Se despidió muy emocionada, pero sobre todo muy agradecida de todos sus compañeros y de su primo Alberto. ¿Agradecida y emocionada? Sí, gracias por venir. Mira, aquí está ella. Solamente me queda un gratísimo recuerdo, un gran recuerdo de mi paso por este ayuntamiento. Y de verdad, ese sentimiento con el que he empezado mi intervención. Agradecimiento. 1. Mucho agradecimiento. 2. Y de verdad, muchas gracias. 3. Por haber tenido el honor de pertenecer a esta corporación. Muchas gracias. 4. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Las gracias que nos lo enseñan desde pequeños. Te quedan siempre las gracias. Bueno, nos vamos al número 4. Number 4. Con Álvaro Bautista, que es campeón de 125 en moto, el tío, y es de Talavera, como Miley Manson del Hormiguero, es de Talavera. Y estuvo el otro día en Talavera, ahí con sus gentes, y tuvo un momento muy Bustamante. Tan Bustamante que hay momentos en los que va a aparecer Bustamante. Y yo no sé si sabréis cuándo habla Álvaro Bautista, el motero, y cuándo habla Bustamante. ¡Soy la leche! Impresionante, me he quedado alucinado, ¿eh? De verdad, soy lo mejor, ¿eh? No esperaba este recibimiento. Estoy súper orgulloso de ser talaverano y poder llevar el nombre de Talavera a lo más alto del mundo. ¡Arriba Talavera! ¡Buenas noches, Madrid! ¡Arriba Talavera! ¡Vamos conmigo! ¡Soy la leche! ¡A ver cómo canto, Madrid! Impresionante, me he quedado alucinado, ¿eh? ¡Así soy yo! Oye, que no ha fallado esa técnica, ¿eh? Bajan por ahí, ¡arriba, Ya está! Y no falla, es increíble. Me encanta. ¡Buenos días, Alicante! ¡Cómo la mogollón! Bueno, pues nos vamos al número 3. Number 3. Con Alex Corret, ya que ha dejado el tenis por un problema de visión, y es una pena porque lo perdemos como tenista, pero lo tenemos como comentarista. Y nos mola un montón cómo hace los comentarios de tenis Alex Corret, ya, y queremos recordar ese momento tan alucinado que a Damián le gustó especialmente. Momento alucinado con Nadal. Ha emocionado, ¿eh? Cuando ganó el Roland Garros. Es muy fans. Es muy fans. Vamos a recordar a Ale. Brutal, Nacho, brutal. Estoy completamente emocionado. Yo creo que existe Dios y luego viene Rafa Nadal. Qué alucinante. Le vamos a poder hacer una pregunta rápida a Rafa. Bravo, Rafa, tío, bravo. Enhorabuena. Impresionante, Rafa. ¿Cómo te has sabido reponer ante ese gran primer set de Roger Federer? Qué valiente eres. Y yo creo que está Dios y luego viene Rafa Nadal. No, no tanto, ni mucho menos. Qué divertido. Pero qué tío más grande. Bueno, vamos al número 2. Con más eliminados del casting. ¿Más? Tenemos más que ingresan en nuestra academia. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! Bueno, pues esta semana estos han sido algunos de los seleccionados por No Somos Nadie para entrar en nuestra academia del Grajo. Ay, pero que me quedes tú, me quede tu abrazo. Ella se fue confundida, me pidió que la esperara. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. ¿Y cómo sigue? Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera. Vale, venga, pues gracias. Quiero saber, señor. Quiero saber, señor. Venga. Vaya, vaya. Yo te digo que al que ha hecho lo de Caminos de esto, en Jesucristo Superstar, le ha saltado una cuerda o algo. Y nos vamos al número uno, que está aquí entre nosotros, que está sentado en esta mesa, que nunca iría al casting de Operación Triunfo, pero se lo pierden ellos porque está en otro nivel. Nadie canta el rap como Juan Herrera en este programa. Nadie como él. Te la vas a comer, Juan. Nos va a dar una alegría. Nos dio otra alegría esta semana porque estaba él ahí despistado con sus historias de los periódicos, tal. Sí. Y de pronto tuvo que cantar el rap. No entró a tiempo, pero hizo una cosa muchísimo mejor, que es esta que vamos a oír y que ya se queda en nuestros corazones para siempre jamás. Si te matas a Calimocho, vas a tener el cerebro pocho. Oye, joven, menudo marrón. Ay, Magual, ay, Pascual, qué mal lo has pasado. Con el estatuto, lo que has sudado. Venga a rezarle a la moreneta, que el carón la gamba no meta. Cada cielo a su alobo. Vamos a dejarlo ahí. ¡Grande! Pausini, volvemos ya. ¡Viva Martes! ¡Martos! No somos nadie, vuelve el lunes, pero si queréis, el fin de semana tenemos una cita juntitos en El Hormiguero, el próximo domingo en 4 a las 4 y cuarto. Os esperamos a todos, hormiguitas. Que vuestras sonrisas acompañen siempre. Hasta luego.